Exacto. O sea que vos plata no me puede prestar. En realidad se le puede hacer un préstamo, como ya le digo, a particular. Nosotros desde aquí, desde el contact center, no manejamos al programa. Sí, yo ya lo que veo que voy a tener que salirle sí o sí a las 8 horas, ¿no? O consultarlo en la sucursal, allí mismo. Dale, muchas gracias. Sin compromiso, estamos a las 8. Che, Adri, gracias por la pata. No, está todo bien, dejá, no puedo creer, Mati, te cueste tanto manejar. Mirá que Germán era bravo, pero más vista vos, ¿eh? Qué lo malo. Che, ¿me entenderaste lo de los gurises? Que le llamaron por teléfono. Consiguieron plata, ¿viste? ¿Otra vez? O sea, ¿no arrancamos? Ah, no te aguanto. Ah, siempre yo, no. Vos, para que voy a llamar otro. Siempre yo, loco, que lo parió con esto, increíble. Usted se ha comunicado con el templo de magia negra del Pai Donato Diosum. Hola, Pai. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, crack? ¿Andas bien? Sí, sin ningún problema. Escuchá un poquito, Pai. Te llamo por lo siguiente, mirá. Viste que vamos a arrancar de vuelta el ciclo y... Ah, arrancan de nuevo. Escuchame, vos seguís con el tema ese de las cartas y los templos y todo eso. ¿No te quedará alguna moneda para nosotros o para tirar unos mangos? Para. ¿Estás mangando guita para arrancar el programa? No, pero, o sea, no te digo que me banque ese programa. Pedíamos unos pesos. Mirá, tema de plata yo por un tema religioso no puedo prestar. Y escuchá un poquito, voy un poquito más allá ahora. ¿Y si yo me meto contigo ahí en la religión? ¿Parece? Ahí está el negocio, hay que abrir un templo dirigido por Bozón y compañía. Y lo que sacamos, yo lo meto en el programa y lo otro o sea, que para que me caiga de dinero, cágame vos lo mismo. Igual. Que en este caso yo estoy dispuesto a locos por el fútbol, trabajar gratis. Todo lo que recaudemos es para la audición de guerra. Se va a complicar conseguirte una túnica y unos collares, pero no te preocupes que algo va a salir. ¿A qué hora pasó? Y a las 2 de la tarde venite y armamos acá algo y ya ponemos templo locos por el fútbol. Dale, Pai, te he robado, ¿eh? Muchas gracias por todo. Nos vemos. ¿Qué arreglaste? Me dijo que él plata no, pero... ¿Qué vas a dar? Y voy a tirar las cartas. ¿Eh? Y ya hago loco por el fútbol, pues se puede cosa. Locos por el fútbol. Más clásico que Defensor Danubio. Soy como un náufrago en el dial. Sabe bien el camino que hay que recorrer. Ya lo sé, para triunfar hago todo lo que no hay que hacer. Radio La 1410 por buscar su identidad, más de 10 años de fracasar, por buscar su identidad, toda la locura vuelve a ser. Locos por el fútbol, locos por el fútbol, locos por el fútbol. El camino que hoy puedo encontrar no cambió, el programa siempre es igual. Ahora soy casi normal, algo en mí no debe estar tan mal. Esta vez recuperar toda la locura vuelve a ser. Locos por el fútbol, locos por el fútbol, locos por él. Locos soy como un náufrago en el dial. Sabes bien el camino que hay que recorrer. Por buscar su identidad, más de 10 años de fracasar. Ya lo sé, para triunfar hacen todo lo que no hay que hacer. Locos por el fútbol, locos por el fútbol. Locos por el fútbol. decía Germán, ¿no? Una buena pretemporada, después lo marcás en el campeonato. O sea, vos tenés que entrenar. Mucho entrenamiento y después rendí. Sí, claro. ¿Me acuerdo que vos, ¿sabés qué, qué fue lo que me pasó ayer? ¿Qué te pasó? Aparte de que me hice de cuerpo encima. Sí, antes del programa, sí. Sí, antes del programa. Me noté falto de distancia. Sí. Falto de fútbol. Viste que veníamos de un parate, que hicimos una pretemporada. Agradecerle a la gente del Hotel Antares que nos sentimos quedando. Hicimos piscina climatizada. Sauna. Yo me quedé en la fuente. A mí me gusta no estar con este grupo de trabajo, me gusta juntarme y lo hice en el Príncipe. Bueno, el Hotel Príncipe. En la fuente se venían los piches ahí. Sí, en el Parque de los Aliados, claro. No, pará, en los cuernos valles también. Claro, el Parque Rodó está brava. ¿La viste la que está en el medio del Parque Rodó? No, pero gloriosa la que dijiste vos. ¿El Cuerno Valle? Ah, sí. Se juntan cuatro planchas. Nunca queda uno pegado, aparte. No, pero aparte, pará. Cuatro planchas, Germán. Al plancha, mira, hay cosas que al plancha le encantan. ¡Tienen 20 años, Germán! O sea, hay cosas que al plancha le encantan. Una es ir al shopping. Es locura que tiene el plancha. Bien. Tiene todo. Otra. El Cuerno Valle, el shopping. Otra. Tomar Coca-Cola en botella de vidrio, le encanta al plancha. Contar que pelea otra. ¿Viste que ves una manada de plancha llegar de lejos 10, 11 y siempre hay uno que está rengueando? Sí. ¿No te cuenta? Y claro. Tiene una pata remangada, no sé por qué. Es un tiro. Otra cosa. Porque en un ring ranga eso, se comió un tiro costado. Otra cosa que le gusta mucho al plancha en un cumpleaños familiar, llegar apurado. Ah, y sí. Y los chapillos en laigo al tío. Sí, claro. De verdad, llega mucho. ¿Y qué estaba diciendo? Que entrenamos bien. Y no, que noté falto de distancia, fútbol, de ritmo. De ritmo. Yo la echaba, se me iba y la toqué. La toqué. Sí. Me pasó eso. No sé si... Es más. O sea, tenemos ese conocimiento que de hace años, porque estamos juntos. Sí. Pero me pasó que los noté falto de fútbol. Y falto de compromiso con el equipo. No, yo sí, falta de compromiso yo no te la llevo, porque yo sí, algo que tengo es compromiso. Bueno, con la guita que te lleva años. Lo que me puede notar, falto ritmo totalmente. Con la plata que te lleva. Fue un aviso y entraron tres. Bueno, hablando de falta de compromiso, ¿no? ¿Qué? El bichi. Qué poquito ayer, bichito. No. Qué cosita, poquita. Y hoy llegó Frankenstein. No, porque de repente llegó Frankenstein. Fue el encargado de armar la artística. La armó, ¿no? El guión fue por otro lado. Él fue el encargado de armar la artística. Y ese piensa que llegó ya. Sí, sí. Ese piensa que ya está allá arriba. Él prendió la Ferrari. Malo se ahí está. ¿Y qué, no vas a hacer más nada todo el año? ¿Qué llega? Pero vos estás en un lugar que ya llegaste. ¿Qué llega? Ya sos crack. ¿Qué llega? Y mirá de arriba. Sí. Eso venís llega. Medio dormido. No te preocupás por el programa. ¿Sabés lo que llegar? Que te pida la nota que hicimos ayer. A punto penal. Fuerte el aplauso. Eso es llegar. Dale. Juntar a Bruciada y a Damián. Agradecerle a nuestro gran amigo Roberto Muar, ¿verdad? Hermano, ya de Roberto Muar. ¿Cómo pasamos? Falta Gorce, claro, más. Somos amigos. ¿Cómo pasaste de estar bloqueado en Twitter a tu tío con él? Descubrí una gran persona y un gran invitador. ¡Me cago en la mierda, Marcuri! ¡Qué descubrí! ¡Si hace 15 días estaba bloqueado! ¿Cómo pasamos de esto? ¿No es que se bajan los pantalones? ¡Para! Ahora saco la ropa. Yo vine la plata y me saco la ropa. ¿Y verdad que no se parado? Venga, mercenario. Escuchá, estamos peleados con Mardanca. Escuchá. Hace un mes me peleé por Twitter sacando la carga a ustedes como Ari, ahora somos mi hermano, amor. ¡No pare! ¡Qué chino novia! A mí me mataba esta ya. Roberto, ¿cuánto va el partido? ¿Somos solo? ¿Cuánto tiempo transcurrido? 20 minutos. Escuchá. Roberto Moal, Renata, este partido. Escuchá, se dan vuelta, no sea falso con uno. ¡Déjame hablar! No, pará, siempre nos cayó bien, Moal. ¿Vos no quisiste caer? ¡Pará! Disimulábamos un poco diciendo que era mentira. ¿Sabes una cosa, Germán? No me deja hablar. Él no cagó con Vadillo. ¿Sabes no cagaste con Vadillo nosotros? ¿Vos te quieres ir con Vadillo? Peor, cabrón, ¿verdad? ¡Qué viejita! ¿Vos te das cuenta que estamos a punto de que Moal nos pida para punto penal? ¿Te diste cuenta de eso, Adrián? Yo más que Sandra Rodríguez hago. Tampoco necesitas mucho, ¿no? Los chicos lo leo. ¿Sandra Rodríguez, sí, Punto Penal, sabe lo que es? Sandra Rodríguez es la locutora comercial de Punto, claro, Penal. Es la que hace los PNT, no, en vivo. ¿Para mí? Los PNT. PNT, publicidad no tradicional. ¿Sabes lo que Sandra Rodríguez para mí? ¿Viste cuando se cae un jugador que está en el carro? Una prima que hace los PNT en vivo. ¿Bien? ¿Hace está en la nueva generación? Sí. Escucha. Tendrá que saldrá para mí, con todo respeto, mujer del año, ¿no? ¿Viste cómo se cae? Preciosa mujer, ¿eh? Sí, divina. ¿Qué se mantiene en Escabeche? Sí, no, ahora somos amigos, Sandra Rodríguez. No, Daniel, para los huevos, Daniel. Vos, ¿viste cómo se cae? ¿Por qué metimos a gol? ¿Viste cómo cae el jugador? La mejor propagandista de nuestro país, claro, Rodríguez. Daniel, por favor. Vos, ¿viste cuando cae el jugador? Que está el carro. Que todo el mundo viene y quiere que se vaya. Sí. Levanta al jugador y se va, y está bien. Por Dios, qué difícil. El martes arrancamos, ¿no? Vos, te veo un dejo de... Es más, lo vamos a llamar, Roberto, porque el martes arrancamos y te veo un dejo de envidia, vos. No, vos fuera de equipo. A ver, el otro ya... Cuando llegó el llamado y la propuesta, fui el primero a decirte, dale, para adelante. No puedes por un tema de horarios, de familia. No puedo, porque no puedo pasarme toda la tarde en una cancha y después de noche venía a ser loco por el fútbol. O sea, prioridades en la vida, loco por el fútbol. Claro. A la noche. Pero estás a favor del proyecto. Sí, yo estoy a favor. Yo a favor de lo que sea, loco, pero yo empujo el carro. Es malo que no estés. ¿Sabes por qué? Porque hay guita. Sí, es lo que más me eso me lo malo. Duele. Eso es lo que yo digo. ¿Vos por qué no estás, Daniel? Porque, no. Porque habiendo una moneda, ¿cómo no voy a estar? Carísimo. Pero está, hay cosas. Algún día vas a ir, igual. Sí, sí. El martes arrancamos la previa. Todavía no tenemos la hora, ¿no, Adrián? Okay. Peñarol está jugando 10 menos cuarto. Y nosotros estamos arrancando 8 menos cuarto. Ahí está, arrancamos la previa con mi querido amigo Adrián Mozzoni, la previa de Locos por el Fútbol. Y Gutiérrez en la locución comercial, ¿cómo se llama? No, Gutiérrez. Sí, después arranca todo el equipo de Bienvenidos al Gol con el gran Roberto Mohar, ¿no? Con el gran Roberto Mohar. ¿Y con Dayan? Y con Dayan Brasil, en el comentario con el... Llamamos a Riva, con Gonzalito Riva, con Cristian Panzardo en el... Sí, Cristian, claro. Dieguito en el vestuario. Dieguito Contreras. Y un gran equipo, ¿verdad? Cantera. Digo Cantera. Y un gran equipo. ¿Viste cuando no te acordás? Sí, y un gran equipo. Mira, Martín Méndez, escuchá. Martín Méndez acá en Twitter pone, años pegándoles al Toto. ¡Pará! Años pegándole al Toto. Y lo trajeron como entrevistado central el año pasado. Lo de Mohar, un poroto. Claro. Daniel, cuando vos te fuiste... Trajimos a Wissan también. Daniel. Por Dios. Cuando vos te fuiste... Sí. Yo digo que Germán repita lo que dijo. A mí me dio un poco de vergüenza ajena, pero... Si hay plata, ¿qué? Si hay plata, vamos para Tenfield. Fíjate. Te meto una patada en el culo. Si viene un día Tenfield y dice, vos, hay tanta plata para que nos den para adelante, pero ¿sabes cómo te borramos? ¿Eh? No, sí, para nada. Igual iba a arrancar, Daniel. Ya fue, Daniel Richa. Te parió. Yo los tenía como buena gente, amigo. Casi hermanos de la vida, porque uno sabe. A ver, yo con mi hermana no me peleo tanto como con ustedes, pero porque no, no, la, porque no tengo tanto contacto como con ustedes. Bueno, yo estoy muy a favor del Quinto Stone, siempre. Fue la música de Tenfield de fondo. ¿Eh? ¿De qué? ¿Del Quinto Stone? Sí, es un crack, boludo. Anda bien, vos. Vos, lo que va a dar Dayana. Ah, tenemos también. Un gran. ¿Viste cuando no te acordás de todo ese gran equipo? Claro. Y Valverde, vos. Rosana en palco. Tengo un cuadrazo. Rosana Tropiano. Sí, tengo un cuadrazo. O sea, Tropiano está... Hay un equipo, hay un gran equipo. ¿Para la gente está sorprendido? Sí, por supuesto. Sobre todo hay... Gustavo Valer, claro. Buena gente. Y el Marcos, el socio de él. Hicimos un lindo grupo. Ya hicimos... Vos, esto es lo que más me gusta. No arrancamos todavía y ya hicimos dos asados. Sí, eso es lo mejor. Eso es lo que mejor tenemos. Es la parte que más te gustó, ¿no? Completita la parrilla. Sí. El primer asado, Mohar se fue sin poner el ticket. Sí, después puso ese gama. ¿Se fue sin poner el ticket? No, fue sin querer. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ya empezamos? ¿Empezamos mal? El segundo asado traqué el portón. Tiraron una buena idea. ¿Cuál? Conseguir una carnicería de canje. Sí. Y una vez por mes un asadito. ¿Vos sabés que nosotros le empezamos? ¡Qué locura! ¡Esa bala! ¿Sabés lo que tiene bueno este equipo? Sí. Que la miseria y el nuestro la paseamos por todo el programa. Bueno, puede ser una buena. Un abrazado que más o menos con gente de nivel. Y que el man diga, vos consigues una carnicería de canje. Después lo que escuché anoche en el primer programa, ya todo. ¿Qué fue? Contale, porque hay gente que no estaba. Lo de anoche fue dantesco. En la pausa había una pizza. Los sábados por lo general. Los sábados por lo general, vamos a contar a la gente, tomamos un aperitivo porque es sábado, ¿no? Ya. Mañana no, pues laburamos todo. ¿Mañana feriado? Y si nos está dando, tenemos el berretín con el bichito de tomar un vinito cortado, ¿no? Con spray. O con pomelito. Y me dice, bichi, tráete un spray de grande, ¿no? Fresquita, trajita. Y si no había spray, ¿qué crees que haga? Voy y bajo como tocado. Sí. Pero boludo, a ver si me entendés. Entré a la estación, no quedaba spray. Y digo, miro y habían tres fresquitas. Me tomo un trago de fresquita. Entro ahí. Estaba bien fría, boludo. Es igual, es igual. Entro a la cueva esta que está el bichi ahí. Agarro un pedazo de pizza. Pizza. Y tomo. Pizzas en Argentina. De pizza. Agarro un pedazo de pizza. Mirá que murió perfumo. Pará. Y. Murió perfumo. Y pará. Y tomo un vaso de fresquita. Y Germán me dice, vos. Mirá que la traje para cortar el vino. Yo dije, qué terrazada. Un tipo te va a decir, vos, mirá que la traje para cortar el vino. Pero es que es una cosa tan terraja. Vos sabés que a veces yo creo que el programa va mucho para atrás. Porque estoy yendo a buscar a Germán. Yo pensé que volvemos, ¿sabés? El tipo tenía auto. Claro, tengo auto. El moonwalking viene buenísimo. Para que la gente se idea dónde voy a buscar a Germán. Me pide como la vieja del único que me arrime mucho por el agua. ¿Eh? Hay una cascada. Pero Germán me pasaron por. Digo, más, donde vivo yo, una vuelta entró Chuck Norris y salió de taco alto y con la boca pintada. Imagínate. Como le decía la presentación, me metí un chimborazo, barrera. Rambo salió corriendo de adentro una vuelta. Sí, no, terrible. Así que bueno, arrancamos, Adrián, arrancamos el martes. Martes con todo. Con tremendo equipo, la verdad, es una responsabilidad. Vamos de vuelta, Gustavo Valverde. A la cabeza de. Marcos. De bienvenidos al gol ahí y con la. Con el relato de Roberto Moar. El comentario diferente. Dayana. Dayana y Gonzalito Riva. Claro. Y un gran equipo atrás, ¿no? ¿Se hace tres goles y te lleva la pelota? ¿Por qué? Viene con airbag, Dayana. La primer comentarista con airbag. Muy bien. Y es una responsabilidad para Loco por el Fútbol, ¿verdad? Yo creo que es un momento en que Loco por el Fútbol va a tener que confirmar si está para grandes cosas, ¿verdad? Pues ya está. Ya varias veces tuvimos que confirmar y somos muy de cagarnos nosotros. No. Yo porque fui a la casa de Barrera fue lo máximo. No, olvídate. Estamos a la altura igual, ¿eh? ¿O no? ¿Qué ¿Cómo la ves? La peluquería de los Mateos hoy está en todo su esplendor. ¿Te gustó la casa de Barrera, vos? Mortal. No estábamos en la radio en esa época. ¿O sí? Contámoslo. ¿Qué tuvimos lo de Jorge? Pero ya está, lo estábamos al aire. Tremendo rancho, ¿qué parte, ¿no? ¿Qué te gustó más? La piscina. Tiene una cancha de fútbol 9 que es un asesinato, ¿no? Voy a jugar Peñarol ahí, ¿no? Yo, vos sabés que en la cocina de la barbacoa vivo, ¿vos sabés? En el baño. Es increíble. ¿Te acordás la casa de Barrera? ¿La casa de Barrera? Ah, no, la piscina climatizada. Disney World. Sí, sí, sí. Porque estaba fresco. No, ¿sabes por qué? Era tarde. El bicho lo quiso, porque había que ducharse antes. ¿Viste que la piscina te pone? ¡Rodo, caíste con una remera celeste! ¡Qué mamá! Hasta de dientes tenía la remera celeste. No, la cosa impresentable. Punta del Este, una mansión que valía tres palos verdes. ¿Viste que, desastre. ¿Viste que la piscina te dice, dúchese antes? Bueno, escucha, lo más importante de la jornada, lo que se habló hoy aquí en... la República Oriental del Uruguay. Sí, aparte de la elección del BPS atrapante, que no sé qué, ¿no? Fue lo que sucedió con un amigo nuestro, con Carlitos Bueno, en las redes sociales explotó el tema, con la desvinculación de Carlos del club. Bueno, es bueno poder charlarlo con él, el hombre ya está en su Artigas natal, y seguramente mañana vuelva a la Argentina porque va a ser jugador de Argentino Junior. La presentación de Claro para nuestro amigo Carlos Bueno, que es el jugador chumbo de la fecha. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan GIN 3, que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos topes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Muy bien, señores, cuando pasan 21 minutos de las 12, seguimos a Loco por el Fútbol y vamos a recibir a un amigo de la casa. Amigo de la casa. Un crack, que lo supimos llamar a México, a Portugal. A todos lados. A Artiga. Siempre tuvimos la mala, la buena. No sé qué tal las malas con el amigo. Porque la verdad, cuando nadie hablaba con Loco por el Fútbol, el pibe daba la cara. Es verdad. Sí, que le vamos a recibir a Charlie Wood. Para mí, delante de los dos, le tiene mucho para dar, ¿eh? De los que tiene mucho. ¿Cómo andas, Charlie? Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa. Los estoy usando de cábala, porque la verdad me ha ido muy bien con ustedes. Es verdad, sí. Nosotros, aparte vamos a ver, Carlos, que más allá de lo estrictamente futbolístico, digo, se ha creado un vínculo con los que hacemos Loco por el Fútbol, que la verdad pegamos buena onda, y después de lo que pasó hoy, sobre todo viendo lo que dijo el presidente de San Martín de Sarmiento de Junín, dijimos, vamos a llamar a Carlos porque... Hay que estar acá, en la buena y en la mala mucho más. ¿Es mala para vos? ¿Es una buena? ¿Cómo lo tomás vos? No sé, no escuché, no, o sea, ya saben que no veo tele, no leo diario, o sea, no tengo idea de lo que habrá dicho y... Pero ya está, yo no estoy más en Sarmiento, entonces no me preocupa lo que podrá decir, sea bueno o malo, o sea... Hoy estoy libre, estoy acá en mi casa. ¿Estás en Artigas? Sí, lindo, y bueno, mañana será otro día. Vos sabés que hay mucha gente que en realidad no sabe, porque que como vos no tiene de repente redes sociales, no le interesa el Twitter, el Facebook, Instagram, nada que tenga que ver con las redes sociales, pero Carlos, te propongo escuchar un minuto simplemente, fue lo que dijo el presidente, dale. Presidente, con Fernando Chiófalo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Se puede conocer qué fue lo que pasó con Carlos Bueno tan rápido como para que se desvincule del club? Sí, falta de compromiso y salió hasta alta hora de la noche. En un momento muy sensible del club, creo que son cosas que no se pueden permitir. A dos días del partido, estar hasta las 7 de la mañana de joda en los boliches. ¿Y esto es la primera vez que pasa o es la primera vez que ustedes se enteran? Es la primera vez que lo puedo comprobar. ¿El tema se profundiza por la situación del club o en la segunda fecha hubiera terminado lo mismo? Obviamente que se profundiza por la situación sensible del club. Me parece que hay pauta, un cambio de técnico. Y no es un momento para estar de joda. Me parece que fue una falta de profesionalismo total, salir a las 6 de la mañana con una cerveza en la mano. Y bueno, yo no voy a dejar que me boludeen, porque a su vez al mediodía había ido a hablar con él y me dijo que él estaba comprometido con la causa. Bueno, no lo demostró, 2 horas después se fue de joda, entonces eso no lo voy a permitir en ese momento. Atrevido. Ya ve la cosa, salvó de los pelos a San Lorenzo. San Lorenzo estaba muerto. Y vino el fantasma este que el técnico supuestamente que agarra ahora. Es como llevar a Pinocho Sosa y no pedirle que no haga quilombo. Lo sacaste de los pelos a San Lorenzo con el petizo este y ahora viene a hablar. No, pero habla del presidente, no del petizo. Pero este está todo a respiro, escuchame. Y no agarra. No está Caruso. El vendehumo este que viene ahora. Sí. Y entonces, 2 más 2 es 4, Charlie. O sea, no hay mucho para. Ahora, algo, porque vamos a decir las cosas, Charly. Estaba escuchando el audio. Capaz que exageró un poquito en alguna cosa, ¿no? Porque digo... ¿Qué querés saber? Dijo una botella de cerveza. Yo estoy seguro que siendo vos era una botella de agua mineral, o sea, no era una botella de cerveza. Nosotros te conocemos. Fuimos a un pub y hasta las 4 y nos fuimos. Si bien nos equivocamos por el momento del equipo, y fue lo que le dije, me hago cargo... Tomar las decisiones que tengas que tomar, multame, déjame fuera el plantel si lo tenés que hacer, lo voy a respetar, porque me hago cargo. Y nada, me dijo, bueno, listo, no entrenás, aguantame un rato que me reúno y te digo lo que va a pasar. Y le dije, bueno, listo, me voy a duchar, te espero en el vestuario. Pasaron 40 minutos, vino y no me dijo nada, andate a tu casa que te llamo y hablamos, y dije, no. Estoy esperando 40 minutos para que me digas lo que va a pasar y me estás mandando a mi casa. ¿Uruguayo? Sí, andate a tu casa. Y yo, no, ¿sabes a dónde me voy a ir? Me voy a ir a mi casa, a Uruguay. ¿Así te quieres ir? Y yo, sí, me voy. Bueno, ¿querés rescindir? Sí, rescindo. Listo. Ya está. Y me dijo, bueno, ok. Llamo a tu representante y lo rescindimos. Y ya así pasó. Ya está. Entiendo la situación de él, la presión que tiene. Aparte fue una boludez porque... Si vos ves la foto que hay en Facebook o en Instagram, no sé qué mierda más hay, es la foto de mi auto. Ni siquiera hay ninguno de los chicos, ni yo, ni nada. Es la foto de mi auto, que estábamos ahí, lógico que estábamos ahí, y me hago cargo y pongo el pecho y como le dije, toma las medidas que tenga que tomar. Multa económica, deportiva, como tengas que hacerlo, yo me hago cargo. No supo lo que decirme, me mandó a mi casa, me habló de una forma a la cual no me gustó, le dije, no, no me hables así porque no tengo 20 años y estás hablando con Carlos, bueno, no estás hablando con José ni con Luis. Y acá terminó, yo me voy a mi casa, las cosas no están bien. Y listo, acá terminó y bueno, respeto su decisión, lo entiendo el momento. Le pedí disculpas a él en la cara, le pedí disculpas a la gente, pero bueno, esto sigue. Aparte... ya, no, a ver, las cosas claras, a mí me gustan las cosas claras. No fueron a las 7 de la mañana, no fue una botella de cerveza, no fue nada. Estuve en un asado antes con chicos compañeros, nos fuimos un rato a tomar una cerveza y listo. Lo que pasa que, obvio, no es Luis, ni Carlos, ni Pedro, ni José, ni Pablo. Carlos, bueno, amigo. Entonces, me la fumo, me la aguanto y listo. Entiendo la preocupación y la presión que debe estar sintiendo Fernando, porque es una realidad. ¿Cómo viene el cuadro? Y se portó muy bien, pero me parece que se apuró en la decisión y listo, o sea, hoy ya está. Carlito, ¿cómo viene el cuadro, Nianga? Y yo más o menos, o sea... No, venía muy mal, pero bueno. Tampoco el presidente de Manchester, ¿no? Claro, tampoco el presidente de Barcelona, ¿no? No, ¿qué le podía pasar? Claro, aquí. A ver, no sean hijos de puta. Separá, Carlos. ¿Cómo estaba la sabache ese, Carlos? Dale. Vamos, no, lo importante, Carlos. ¿Sabes qué pasa? Que no quiero ponerle más leña al fuego. Pues, Carlos, no hablemos de él, Realmente lo que tengo que hablar, me van a llamar de mañana, ya me van a llamar de Buenos Aires y van a ver quilombo. Entonces... No le rascuadro enseguida, Carlos. Pará, Carlos. No hablemos de él. Mira, respeto su decisión y nada más. Después, bueno, él sabe lo que pasó. Yo si hablo, puedo hablar un montón de cosas, vestuario, el ambiente, y fue una de las cosas que le dije, yo acá no estoy bien, y cuando no estoy bien, cuando una persona no está bien, no puede rendir bien, no puede trabajar bien, no puede dar un examen bien, entonces, sea el rubro que sea, y bueno, listo. Escuchá, Carlos. Di un paso al costado, me rescindió, ni pensó, fue muy espontáneo. ¿Qué otra cosa? Lo acepté, le digo, bueno, listo. Y ya está. Pero pará, pero Caruso Lombardi, ¿cuánto hace ahí? Un día. ¿Un día? Claro, claro. Está, sí. Porque a ver, vos cuando llega Caruso ya sabés que iba a ser muy complicado jugar. Todos por lo sabíamos. ¿Eh? Todos sabíamos. El presidente cuando lo trae sabe que la relación contigo es nula, o sea, cero. Por algo fue a hablar conmigo al mediodía. ¿Y qué te dijo en esa charla? Hablamos bien, yo le dije, yo soy profesional, lo único que te pido es que no me boludee delante de los pibes, nada más. Lo que tenés que decir, si me lo doy, me voy, ya está. Pero aparte, la relación con Lombardi, ¿cómo se llama? Caruso. ¿Este la pinta de vendedor de auto tiene? ya venía mal de la época San Lorenzo, o sea, ¿qué crees? A ver, está todo bien. O sea, pero no metamos a Caruso acá porque... No, tiene que ver Caruso. Carlos, vamos a lo importante, Carlos. Si bien... Yo, entrenador, Carlos Bueno, entrenador, tengo un jugador importantísimo que la cagó. Sé que es el único jugador que hoy en día está rindiendo y está haciendo goles en un equipo que es muy limitado en todas las líneas, como lo es Sarmiento. No dejo que las cosas sucedan como sucedieron, pero bueno, cada uno es cada uno. Entonces, por ahí es más fácil que se vaya un tipo de peso que tenerlo, que aguantarlo y mirarle la cara todo el día. Ojo, lo digo, Carlos Bueno, entrenador. No pongo a Ricardo en nada porque no tuvo nada que ver, pero te digo yo como entrenador, que es mi pensamiento, nada más. Como, más allá de que obviamente Carlos Bueno tuvo la culpa, ¿no? Bueno, sí, está, pero igual... A mí lo que... Pero ya no se puede salir a ningún lado, ¿qué pasó? ¿No se puede tomar una? Fue increíble. Pero, mira, escuchame... Yo vivo mi vida. Pero, Carlos, los mejores jugadores del mundo eran todos Chupindengui. Respondo cuando tengo que responder, después lo que hago en mi vida es problema mío. Aparte, Carlín, volviste después de una de las peores lesiones que podés jugar de fútbol, te partieron la gama en dos, yo te estaba... estabas haciendo goles... O sea, que para mí que la mano viene ya atrás, o sea, ya... Carlos, esto va por parte nuestra, esto va por parte nuestra. El tipo... Ustedes me quieren defender y para adelante, porque... Somos amigos. Ustedes me quieren mucho a mí y le rompemos la cabeza. Tenemos muy buena onda. Vamos a remarlo, vamos a buscarlo. A ver, pero es una realidad. ¿Sabes por qué estoy teniendo cintura en esto? Porque yo sé lo que es Argentina en tema prensa. Yo mañana llego a Argentina al mediodía, 2 de la tarde, ponele. Para firmar con argentinos, ¿no? Mi teléfono va a explotar. Sí. Y lo que va a salir mañana en internet, en Sarmiento, en Buenos Aires, en toda la Argentina, va a ser lo que estoy hablando con ustedes, estoy segurísimo. Porque sí. Es así. Yo digo A, y no. Mañana es A, B, C, D, un diccionario. Carlos, yo no voy a hablar mal de nadie. Ah, si bien me parece que la decisión del presidente fue apresurada, sí, después, bueno, se equivocó, sí, me equivoqué, y feísimo. Después, se peleó con los hinchas, mentira. Lo que pasó que me mandaron un mensaje al mediodía amenazándome, y contesté, Junín es chiquito, amigo, acá todos se conocen. Junín es como Artigas, nos conocemos todos, todos sabemos dónde vivimos, no necesito que me amenace. Es simple. No me peleé con nadie. Acá. No salí con una botella en la mano, me fui a las 4:30 para mi casa, tomamos 2 cervezas con los chicos y me fui. Acá. Y me hice cargo, no es que dije, no, mentira, no. Porque si yo soy otro, miento, digo, no, si yo presté mi auto para un amigo. Claro. Si yo no estoy en ninguna foto. El hermano de Japo. No hay foto de ninguno de nosotros. Yo Carlito, no tengo ninguna foto. No hay una foto mía comprometiéndome con nada. No, acá me dice que Caruso Lomares salió. Acá me mandan un mensaje de los 40.000 que tenemos. Que Caruso salió en Fox en el programa de Colorado River, ¿no? ¿Viste? Que se toca el huevo, ¿viste? Sí. Y tuvo terrible, dice. O sea, prepárate porque. Tuvo terrible el aire con Vittorio. ¿Quién es Vittorio? No, nosotros lo que queremos saber, Carlos, es una, ¿cómo estás vos? Y la otra, ¿cómo estaba el boliche? Lo importante, ¿no? Vamos a lo importante, porque digo... Y se estaba poniendo lindo con la... ¡Carlito! ¡La selección! ¡Que tiene tanto huevo! ¡Recupere la Malvinas! Carlos, ¿estaba arriba Sabachi o cómo viene la... Levanta el jugador de Sarmiento, Carlito. Sarmiento Junín. El sarmientente de Juninense, el jugador de Sarmiento. Tiene. Si coge, ¿no? Claro, la pone. ¿Cómo? El jugador de Sarmiento. Porque viste que jugaste en Boca, en Río, en San Lorenzo, la remás, pero por de sobra, ¿no? Jugaste en Peñarol, la recontra remás. El de Sarmiento. ¿Tiene llegada con la Chiquichango? Con la pendeja, ¿no? Digo, levanta el jugador de Sarmiento, Carlos. Bum bum, amigo, estaba como Artigas, no levantamos nada. Ya, cállate, déjate, joder. La tenés en casa a propósito, si Carlito se cambia, ¿juega Peñarol? Sí, claro. Robá. ¿Qué pasa con Peñarol, Carlos? Vamos a Peñarol, Carlito, acá romper la pelota. Está jugando el murillo este que... Por favor. No sé qué pasa, compañero. ¿Qué querés que te diga? No sé, la verdad. Los tres los miré y... ¿Qué, Carlito? No, un partido muy malo. Me imagino que en el vestuario de Sarmiento bailan y agitan el tema del duelo estriano con la Majo, ¿no? El tuyo, Carlito, el tuyo. El tuyo, falta, con Lucas Hugo, con alguno de esos. Con Mario Silva. Con Marito Silva, Carlito. Con la Mona Jiménez, la que se ha tomado todo el vino, alguna cosa, cabrón. Somos tú y yo, el uno para el otro. Se viene Carlito, que apronten bien la ronda. Escuchá, para vos, Carlito. Ah, es un abrazo, boludo, está robado, Carlito. El uno para el otro. Cantala, Carlito, cantala. ¿Has llamado al Lolo por eso o no? No, yo no. Claro. No, en realidad lo íbamos a llamar, pero... Avísame, así lo escucho. Y si vos lo escuchás siempre, Carlito, ¿qué sabes? Si vos estás pendiente siempre, no como el fútbol. Vos tenés... Carlito, cantala, Carlito, cantala. ¿Cómo el Lolo? ¿Qué te parece, Lolo? Rompe todo, dice el Lolo. El Lolo es un crack, ¿no, Carlito? Es un crack, es un fenómeno. Es como vos, es como él, boludo, toda alegría. Barrio, full. Estos jugadores no pueden morir. Gente que son únicas, ¿no? El Lolo es una de esas. A mí me gustó el día que Carlito Bueno le sacó el agua bien en un clásico. Pará, ¿y la plancha Carrasco? No, eso no. Daniel, no, boludo, la plancha está buena. Qué mala onda. Acá perdiste el campo. Carlos, escuchá. Te debes para hacer un libro con las historias de esta. Pues tenés que hacer un libro, Carlos. De este estilo, yo, Carlos. 2000 tenés. Sí, pero. Es lo lindo. Es lo lindo. Te falta cualquier técnico, lo no te falta. Te falta que te encuentres dentro de la historia con un chango, Carlos. Todo la primera vez que me pasa a rescindir un contrato. Porque gracias a Dios me he ido bien de todos los equipos y. bueno, esto fue una... Más que nada también una decisión mía propia. Escuchá, Carlos, mañana... Estaba bien. Mañana a las 10 de la mañana no me pierdo el Toto hablando de tu tema. ¡Wow! ¿Cómo va a estar el Toto? Mañana pongo a las 10. Y si te agarra la madre de Frascarelli, te calambra. ¡Va a estar loco! ¡Oh, qué lío! ¡Ah, qué quilombo! Ayer nos juntamos. ¿Se disfruta cuando hay un quilombo y no estás metido en el medio, Carlos, o no? Pero bueno, ya hay que entender a la vieja vez. Sí, ¿no? ¿Cómo la viste vos de afuera? La madre quiere con mi hijo. ¿Eh? La madre. Y no, yo que sé, o sea, por ahí el pibe se puede sentir un poco avergonzado por la situación, pero sí, la verdad, fue terrible. Pero bueno, por suerte ellos se llevan muy bien. Y... Claro. ¿Tenía alguna dueña ahí en la familia que...? Y el otro chico, o sea, lo que menos hizo fue darle importancia a eso, entonces, Claro. Eso es bueno. Escuchá, te voy a poner en un compromiso al aire. Tenés que venir a Liverpool a salvar a tu amigo Mario Flaherty. Sí, me llamaron. Sí, señor. ¿Te llamaron de Liverpool? Liverpool, Danubio, pero no puedo jugar en Uruguay porque no se puede jugar en los equipos... En un año acá. ¿Pero qué? ¿Pero el tema de rescindir contrato no te libera eso, no? No, en Uruguay no se puede. Argentina sí, porque, bueno, en este caso argentino tiene un cupo por una lesión. Entonces podría llegar a firmar si me llaman en algún momento. O sea que te hubiese gustado poder tener la chance de estar con... Porque es tu amigo, Mario Saralegui, en Liverpool, dándole una mano. Está complicado Liverpool. Ahí te cubre. Sí, no tengas dudas que sí, obviamente. Ahí te da la llave virtual. Ahí te cubre tranqui. Te cierra un puente. ¡Loma de Zamora! ¿Qué te va a quedar, Concierta de Azabache, Carlos. Vos, Carlos, ¿hace cuánto hace que no metemos un asa acá? Un parque de los aliados. Después de tan hijo de puta. Está divino, boludo. Vos, está mejor ahora. Ustedes le están tomando el pelo al técnico. No, escuchá, Carlos. Es amigo, Carlos. Era que me pasa la otra vuelta en Azabache. Vos, viste, y yo pensé que estaba... No, le voy a contar a Carlos. Está mejor ahora. ¿Vos sabés que voy? No. Yo pensé que estaba ganando, viste. Ya me casé, amigo. Pero escuchá, Carlos, yo no. Un hijo tiene 12, el otro hijo mío tiene un año y medio. ¿Qué, lo cogés? Ahora voy a PAP, nomás. Escuchá, Carlos. Y veía que me miraba una en Azabache y dije, está, gané. Digo, con esta cara gané algo y era chango. Y quería que gatillara. ¡No! ¡El amor no es comercial! Claro. No, no fue de onda. No jugués a la gente. Y vos robás como loco en la radio. Carlitos, ¿yo sabes a quién estoy entrando que se me fue? Carlitos, te voy a contar porque somos amigos de radio. Nosotros, a la negra que paraba en el cementerio museo, la negra esta que chancaba en el cementerio museo, se me fue, vos. No te jodas. Que parecía Odulio. Se fue hecho un tambo, también te digo. Con todo respeto, ese, las negras dan suerte. Carlos, me imagino que ahí estás en Artiga y ahora estás retirado porque estás en pareja, pero digo, hacen cola en la cuadra, ¿no? No, yo acá no salgo, acá. Dejate joder, Carlos. Soy el señor bueno. Dejate joder. Señor Carlos, no seas hijo de puta. Escucha una cosa, Carlos. Te lleva a pasar el chino. Te lleva a pasar el chino peor tanto de 2 horas. ¿Sabes cómo arrancó? ¡No, carnero, el presidente Juli! Lo que tenía buena mañana es que el chino Peralta salía a defender. Te llamó el chino. Paren un poco. Están descontrolados, Carlos, contigo. ¿No? ¿Viste? Pero sos todo vos, Carlos. Sos todo lo que está bien en esta vida, Carlos. Te aguantamos y lo trapamos bien. Está divino. Todo lo que nosotros hubiésemos querido hacer. A mí me hubiera encantado. Yo hubiera sido peor. Sí, a veces vos sabés que a veces disfruto tanto porque tanta gente quisiera hacer lo que pudo haber hecho Charlie. Sí, yo sí. Bueno. En toda la vida, noches, cancha, fútbol, goles, países. Es un crack, boludo. Entonces disfruto. Cada vez que me matan o ponen alguna boludez, me cago la risa. Es un crack. Es verdad. Un palito para el Toto. ¿Hay uno? No. Hay una camada de jugadores que gente que es celosa, envidiosa, que eso... Sí. Llueve. Ah, el uruguayo sí, es bravo. ¿Sabes cuál es el tema? Yo te voy a decir algo. Yo ahora estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cortamos? El Twitter de usted va a llover. Bueno. Este borracho. Tengo para adelante, estoy defendiendo. Porque es una realidad y yo lo tengo clara. Porque yo no sé, boludo. A veces veo algunas redes sociales. Porque veo, tengo amigos. O algún, sí, llegan, claro. Un amigo que tiene un contacto. Entonces, se ven boludeces, ¿entendés? Entonces, yo me cago la risa. Porque son tantas boludeces la gente que habla sin conocer y sin saber de ciertos temas. Vos sos loco joven. Pero bueno. Vos fijate que después que cortemos, va a tener 100 mensajes de 100, 5 bien y 95. No, no, porque la onda nuestra está, estamos bien con todo. No me preocupa tampoco, ¿eh? Claro. El oyente de Loco Perfumo está muy a favor de este proyecto. Me cago la risa en el sentido. Te ama la gente acá, boludo. Acá te, nosotros vamos por el lado de los Chilo Peralta, vos. Tremendo jugador de fútbol. Los más exitosos han sido los más desprolijos, ¿no? Y empezamos por Maradona, Romario, Ronaldo. Mirá, Carlos, para que no digas que la gente te da para atrás, por ejemplo, veas, acá Rodolfo Flores en Facebook. Escúchame. Sí. Si quisiéramos ser gente normal, estudiaríamos derecho, medicina, cualquier carrera. Pero bueno, elegimos jugar al fútbol. Mirá, Carlos, para que no digas que lo mensajes. La verdad, sinceramente, el fútbol es universal. Y lamentablemente mucha gente no lo puede jugar. Y al no poder jugar, nos odian por... Porque por ahí podemos ganar un peso más o tener un auto mejor que el tuyo, que por ahí vos te rompes el culo hablando, pero bueno, Carlito, laburando para y no puedes comprar, pero no es culpa nuestra. Entonces, es una realidad, es un trabajo. Y yo lo tomo así, yo tengo la suerte de no envidiarle a nadie y tengo la virtud de desearle lo mejor a todo el mundo, sea una persona que no me gusta, que me tenga feeling o haya tenido problemas, siempre le voy a desear lo mejor, porque la vida y el ser humano siempre se merece lo mejor. Carlito, pelota cruzada a espalda de la de Defensa Nacional, que no sé quién era, y sale el golero de Lembo, sale Viera, no me acuerdo, Alexis Viera, no me acuerdo, lo dejó sentado, y se fue y se gesta atrás, se caía la astra o no. Claro. Carlito, déjate joder, eso es impagable. Carlos, de verdad, lo hemos conversado un montón de veces, pero tengo que preguntártelo. El tema es que vos no puedas llegar a Peñarol, ¿está? ¿Es porque está Damiani? Está el estadio ahora. Y vos sabés que a veces pienso y puede ser, ¿eh? Pero no entiendo, porque yo supuestamente, cuando estuve con él, una relación muy buena, supuestamente me quiere mucho y yo también lo aprecio un montón, pero no sé qué onda, ¿viste? Cada vez que suena, bueno, prefiere entrar a otro y ya que sé. Yo ya hablé hace un mes que hablé, que estaba muy enojado, porque tenía la oportunidad de venir y ni siquiera me llamaron. Sí. Pero ya no hablo más. O sea, yo ya le dije, deseo lo mejor. Y como hincha de Peñarol, ya está, que salga el campeón y que... Y lo mejor para Peñarol. Yo hoy estoy libre. Mañana me voy a Buenos Aires, tengo la posibilidad de firmar con un equipo. Espera, Carlos, ¿vas a firmar con Argentino Junior? No, tengo la posibilidad de firmar con un equipo. Mañana a la tarde se va a saber. Y bueno, ojalá salga todo bien. Y bueno, por estos 10 partidos que quedan tendré contrato y después, bueno, en mayo seguramente volveré a quedar libre y veremos si me vengo a vivir a Artigas y cuelgo los botines o podemos seguir a algún otro país. No, Carlos, pero... Ya me gustaría verte 5 meses con JR. ¿Cómo? Sí, ya, puede ser, porque yo Juan lo quiero mucho, sí. Y él a mí también, tenemos una linda amistad más allá de todo lo que hemos vivido en lo que había pasado, el tema de River con Peñarol, la patada, todo. Yo soy muy agradecido porque fue el entrenador que me llevó a la selección. Escuchá, mirá, vos me decís, nada, porque la gente va para atrás, no sé qué. Hay gente que obviamente te tira un palo. No, generalizo. Pero, pará, mirá. Estaba hablando de la gente envidiosa, nah, la gente, pero por ejemplo, leche, la gente que nunca le gusta nada, la gente que tiene bronca porque ellos creen que uno es más que ellos o puede más que ellos. Por el simple tema de... O sea, de que ya son impotentes o creen que son menos que nosotros, y no es así, somos todos iguales. Lamentablemente el fútbol para muchos es universal, y el fútbol es algo que le gusta a todo el mundo, y no todo el mundo puede hacerlo como lo hacemos nosotros. Vos, escuchame una cosa, porque te repito, porque seguiste diciendo cosas que son verdades y por ahí no terminé de decirte lo que quería expresarte. Por ejemplo, dice, mirá, Leonardo Álvarez, un genio Charlie, lo quiero en Peñarol ya. El Mancha dice... Antes que te hable, sí. Yo cada vez que me cruzo con gente de Peñarol, no hay una persona de Peñarol que no me pide que vuelva a Peñarol. Y sabes el orgullo que tengo yo de encontrarme cada vez con esa gente. Voy a Salto, Tacuarembó, Montevideo. A veces no puedo caminar porque la gente me para y me pide por favor que vuelva. Tengo la suerte y la fortuna de que la gente me quiere mucho y soy muy agradecido. y bueno, y yo le debo mucho a la gente. ¿Cómo te vestían una pared con Forlán ahí? Te mete un pase largo a Forlán. ¿No le preguntás a Diego qué delantero quiere que lleve? Lo dijo un día Forlán. Yo te apuesto, antes que conteste vos, yo te apuesto mi vida. Sí. ¿Qué te va a decir que me lleven a mí? No, lo dijo en una nota, no sé si fue... Llamamos, mamita, llamamos a Afonso. Mamá. Hace 3 años, no sé, un poco mamá. Más. Forlán dijo, los jugadores, el delantero, uno de los delanteros más picantes que jugué, Carlos Bueno. ¿Sí? Que te metía pase, sí. Y acá, por ejemplo, me dicen por Facebook... preguntarle a Carlitos, porque dice que Griezmann, el francés del Atlético Madrid, dijo en una entrevista que vos fuiste el que le enseñaste a cabecear. No sé, preguntale a Damián y cuánto gol le tengo a Peñarol. Está robado, boludo. Está robado. ¿Qué animal? Ponle la música peñón de fondo, Mati. ¿Quién dijo Griezmann que es el mejor delantero del mundo hoy? ¿Qué dijo que fuiste vos el que le enseñó a cabecear? Bueno, yo que sé. ¿Es el mejor delantero del mundo hoy o no? Sí, totalmente. Y bueno... El Charlie puso su granito de arena. El Charlie, lo enseñó a tomar mate, lo enseñó a hablar uruguayo. Qué lindo. Preguntale a Cebolla de Budín si no es un uruguayo más. Vos, Charlie, no me hagas la que me hizo Lucho Romero, que me mató, ¿no? Que se fue para Nacional. No vayas a jugar a Nacional, Carlito. No, no lo voy a hacer. No, pero Lucho Romero era mi ídolo, era Superman para mí. Se lo dije acá en vivo, ¿no? Para mí fue más que un ídolo. Era Superman. Yo quiero mucho. Entraba y se los volteaba siempre. Y me enseñó muchas cosas. Pero bueno, yo hoy, a esta altura de mi carrera, no me puedo ensuciar siendo Nacional, sabiendo que el amor que me tiene la gente de Peñarol, ni loco. Carlito maestro, dicen acá, mi papá. No, hay de todo, Carlito. La cantidad de mensajes que estamos recibiendo en esta charla con vos es impresionante, Carlos. Carlos, ¿se extraña el Uruguay? ¿Se extraña el Uruguay, Carlos? Sí, estoy en Artigas, en mi casa. Pero digo, estando de lejos, ¿se extraña estar acá? No, porque, bueno, si bien ahora tuve quilombo, vos sabés que a veces te hace estar bien, tranquilo, fuera de todo lo que es el tema prensa, quilombo, que perdé un partido y parece que mataste a 10 personas. Sí, y, sí. A veces estás lejos y te das cuenta que la vida no pasa por perder un partido o empatar o ganar. Carlos, pero vos escuchá, vos hablás de la prensa, pero por ejemplo, pasó esto lo que pasó hoy, escuchábamos al presidente de Sarmientos hablando con Teis Sport, o sea, la prensa argentina también es brava, es mucho más brava que acá, creo. Sí, pero hay 20 equipos y hablan de 20 equipos. Sí, claro. En Uruguay, claro. Si vos sos una persona de nombre, un jugador con nombre, vas a tener la lupa a las 24 horas del día, ¿o no? Sí, totalmente. Si te hacen falso... un paso en falso, que van a caer. Y encima van a caer sin saber o sin asesorarse. Y vos estando afuera, sentís otro cariño, la prensa misma también. Las cosas no son tan graves como a veces parecen. Por ahí se pierde y se maneja diferente. En Uruguay tenés dos equipos grandes, al cual toda la semana se habla de Peñarol y Nacional. Por ahí puede haber alguno que sea defensor, Danubio, pero sabemos cómo son los temas. Carlos, la última que te quiero hacer con respecto a este tema, para terminar de cerrar y ya después liberar. El presidente decía ahí en el audio, o dijo hoy en Teis Sport, falta de compromiso. ¿Qué es la falta de compromiso de jugador de fútbol? ¿Que salga o el compromiso es no meter dentro de la cancha? Porque vos podés salir y si después vas a la cancha y hacer 3 goles. No sé, yo jugué... Fui 2 partidos al banco, fui 4 de titular, hice 3 goles. La gente a mí me quería mucho ahí, ¿eh? Sí, claro, por eso. El compromiso. Si bien fallé en no haber salido, no sé qué falta de compromiso, porque la gente de mí, yo cuando me cambiaban, salí ovacionado. Entonces, no sé qué tipo de compromiso. Me parece que él tiene que mirar general al plantel. Se come cada gol atrás, Carlito. Yo vi una buena idea. No importa de matar a uno a otro. No. O sea, si vos vas a analizar algo, lo tenés que profundizar y ver cuál es el error de que por qué Sarmiento pierde tantos partidos. O sea, y el fútbol es en equipo. El fútbol, por más que vos estés peleado, los 30 jugadores están peleados, pero dentro de la cancha es otra cosa. O sea, hay gente que ha ganado torneos con 8 o 9 jugadores peleados que no se podían ir a la cara, sin embargo salió un campeón. ¿A vos te pasó eso? No, a mí gracias a Dios no. Gracias a Dios me crió gente grande, gente que me enseñó a caminar. No, pero te digo, por ejemplo, ahora dentro de este plantel, por lo que vos estás diciendo, Carlos, yo, si hice un curso... No, te digo en el sentido falta de compromiso. Pero, no, estás apuntando a mí con el dedo, falta de compromiso. Sí. No podés apuntarme a mí con el dedo cuando sabes que un equipo no hace tres pases seguidos. Y sabes que cada centro que te tira estás temblando si te la meten o no. Entonces, claro, después hay que analizarla. Nos quejamos de McKitchen después. Mamá, no sabes lo que te estás perdiendo acá. Mami, lo que estoy sufriendo. Que cuando se habla de fútbol, a mí me gusta hablar mucho de fútbol, pero me gusta hablar gente que sepa de fútbol. Yo a veces voy a comprar comida en algún lugar y me empiezan a hablar de fútbol. Y yo, mire, señor o señora, yo no puedo hablar de fútbol con usted porque usted no sabe nada. Es una realidad, no sabe nada. Yo tengo que hablar con gente que sabe de fútbol. ¿Lo considera gente que sabe de fútbol? No puedo opinar con una gente que vos cerrás un gol y dices, este es un desastre. Claro. Pero no se acuerdan que el partido pasado hiciste dos. Bueno, y pero ganaron por tu gol. El fútbol, pero el fútbol no tiene memoria, Carlos. El fútbol es un viejo con Alzheimer, el fútbol. No, la gente no tiene memoria. La buena el persona fútbol, tiene memoria. No, el fútbol tiene memoria porque hace dos o tres días pasaron goles de hace 5 o 6 años atrás. La sí. gente no tiene memoria, amigo. La verdad. La gente se olvida rápido de las cosas. Pero obviamente si haces algo malo, eso no se olvida. Y sabes que en el fútbol lo que menos se disfruta son los logros, ¿sabes? Nosotros lo que menos disfrutamos somos los logros. Y lo que más sufrimos somos nosotros y nuestras familias. Pero bueno, vos no le podés parar en un lugar que somos 3 millones. Vos no podés parar a 3 millones de personas y hablarle a cada una de esas personas y explicarle por qué esta jugada, por qué le pegaste así, por qué perdieron, por qué ganaron. Porque no lo van a entender. Para eso está Celsa. Vos yo te pregunto. Eso está el Toto. ¿Por qué crees que hoy hay cada vez más representantes? Y ahí, Porque ahí. El fútbol es tremendo negocio, Carlos. Bueno. Tan fácil como eso. Y yo te pregunto, ¿por qué hay representantes ricos y jugadores pobres? Bueno, sí. Vos que estás dentro del fútbol. Como la guerra. Porque nosotros jugadores somos unos putos, perdón la palabra. Se prostituyen. Porque te firmo con tal representante porque me prometió darle un auto a mi viejo, darme un auto a mí. Sí. Y no es así, amigo. Si bien hoy está muy profesional todo, y me cago en la leche, la camiseta que me pongo, en el sentido de yo jugador o cualquiera, total, si a mí me pagan, si el 20 cobro. Perdimos, el 20 cobro de nuevo. Y no es así, nosotros antes perdíamos. Y yo tenía miedo de ir el uno a entrenar porque me miraba el avisadero con una cara como para matarme, me miraba el otro. O sea, porque no te permitían perder de la forma por ahí que perdiste. Era diferente, hoy perdé. Y se mira lo que dijo y dice, si no me pone a mí, pone al otro. Y sí, y esto. Falta código, Carlito. Mucho Facebook, mucho Twitter. Mucha chiquichango en la Platea América. Mucho WhatsApp. Mucha pendejita en la Platea América esperando a los jugadores. Ha cambiado mucho y para malo en el sentido fútbol. Después tema negocio, sí, bueno, cada uno hace su trabajo y cada representante obviamente tiene su logro y yo felicito a todos porque por ahí mañana me toca ser a mi representante, pero voy a ser un representante que más o menos sé cómo gira la pelota, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, no, como algunos que son y no saben lo que es una pelota. Carlitos, mirá si vos la época que jugabas en Peñarol, la época de Gregorio, ibas a decir en la prensa, no, lo que pasa es que el vuelo a Lima no marca nadie. Salió. Mamita, te agarraba el otro día. ¿Viste? Carlos, ¿viste? Primero que se decían las cosas en el vestuario, como era. Y después que el bola era un fenómeno todos los partidos. Escuchame, ¿viste el look nuevo del bola Lima? Estaba a palo el bola, así le decía. Escuchame, Carlos, ¿viste el look nuevo del bola Lima? ¿Eh? ¿Viste el look nuevo del bola Lima? Sí, lo veo todo. ¿Pero qué le pasó, Carlos? Con el Facebook y el Instagram. ¿Y qué le pasó? Con el negro, lo quiero un montón. Pero, Carlos, ¿qué le pasó? Es como nació, ¿viste? ¿Lo viste? Que otro, sentir joven y bueno, qué animal. Está bien, está perfecto. Carlito tendría que ir al Parque Central a la despedida del Chino. Carlito, qué lindo sería. ¿Por qué estás loco? Si me invita, ¿por qué no voy a ir? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Somos tan basura como sociedad en el fútbol. Volvemos atrás, amigo. La sociedad uruguaya Mierda, en serio. Peñarol, ¿cómo va a venir al Parque Central? Como ustedes explotaron una bomba. Bochino Recoba no puede ir a la despedida de Tony Pacheco, que me parece una estupidez. Claro. Y bueno, porque por ahí lo van a chiflar y no, es la despedida del ídolo de tu club, amigo. Vos tenés que festejar todo, porque van a ser los mejores amigos, los mejores compañeros de tu carrera. A ver, Carlos. Para ahí el hincha de Zíngaro no te va a ver a Nazareno, chicos. No puede ser vos, porque no podemos. ¿Por qué tiene que ser blanco el negro? El hincha de Rampla, de allá de Carlito, el hincha de Rampla, allá de ah, no, es Rivera, no, la comparsa, la escuela Buzamba. Sí, Rampla, Zamba, acá, divertido. Claro, ¿cómo se llama la que le compite a Rampla? Buzamba. Zorrilla. Claro, el hincha de Zorrilla, no anda con la camiseta de Rampla puesta. Obvio. No, se matan. Ahí pica entre Azabache y Macarena, no puede ser, Carlos, no puede ser eso. No, no podemos ir a los dos, vos. ¿Cómo te va? ¿A la muda no va a agarrar a la otra? Obviamente. Este, ¿qué país macabro? ¿Qué bueno, poquito? Pero, bueno, somos claro, pocos, chiquitos, esto que vamos a hacer. Carlos, ¿se extraña el carnaval? ¿Cuánto hace que no hace un carnaval ahí, Artigas? Qué divino eso de ser. Yo no voy a todos los ensayos y cuando está por empezar me tengo que ir porque empiezo a laburar. Justo en enero lo laburo y el carnaval es en febrero. O sea que no, la verdad, no lo conozco, lo he visto por televisión, nunca he ido. Tenés que venir, amigo, porque... Estás al lado, ¿no? Muy lindo y cada año y tan fuerte supera el año anterior y la verdad que es un espectáculo. Viste que Carlos, antes no pasaba cuando nosotros, yo tengo más o menos tu edad, cuando éramos guachos nosotros, 27. Ahora, 25, ¿cuánto tenés vos? Yo, 24. Te llevo un año, 24. Ah, bueno. Para mentir no vamos a mentir. Escucha, Carlos, ¿viste cómo viene la pendeja ahora? Yo me pongo en el lugar de René, de lo que está claro. ¿Viste? Tienen 14 años y explotan como uno. Es impresionante, 15 años, 16 años. Y bueno, justo estamos acá en una discusión con un amigo porque tiene una hija de 13 años. ¿La quiere qué? Tiene novio y lo lleva a la casa y el amigo está enojado, pero bueno. ¿Cómo está el Nico, el tuyo? Lo viviste vos cuando eras pibe y lo vas a tener que vivir con tu hija, que va a ser. Tengo una hija que se me casa ahora el primero. Escuchá, ¿cómo está el Nico, el chico tuyo? Oh, el mío está terrible, empezó el liceo, imagínate. ¡Ay, mamá! Escuchá, ¿y si juega al fútbol o no? No, ¿qué va a jugar? Anda todo el día con el skate este y se tiene ya, ¿sabes cómo me tiene? ¿Anda en skate? Sí, anda en skate. Ah, pero ¿qué le usan esa ahora? Sí. ¿Tiene, tiene berretines de skate y te va a la olla a la plaza esa que tiene, ¿eh? Artigas bajada para otro lado. No, tiene una olla en Artigas. Carlos, ya lo llevamos allá. Paso solo. ¿Cuánto tiene el Nico? ¿Cómo hablan boludez ustedes? No se usa más, ¿no, Carlos? De llevarlo no se usa más. Lo lleva el tío. Van ellos solos. Ya, mandame un saludo a la gente de Macía ahí de Montevideo que están amigos. ¿Cómo le vamos a mandar un abrazo a la gente de Macía Montevideo? Mi amiga, mi gran amiga, Jocelenta. Yo te estoy escuchando. Carlito, un fenómeno. La verdad que queremos estar siempre en esta. Nos gusta. Mañana capaz que agarrar un cuadro, no sé, cuatro goles y no te llamamos, pero siempre estamos acá, Carlito, como debe ser. Aparte, estoy en deuda con ustedes. Nos debe un asado, Carlos. No, nos debe 10 camisetas más o menos. Siempre se quedamos a mandar una. No, si la llevo como 40 equipos. Por eso te digo. Vos prometiste una vuelta y un asado, Carlos. Sí, pero ¿ustedes viajarían a Artigas? Ah, cualquier... un asado. Vamos en bicicleta por un asado igual. No, porque mi esposa Montevideo no me deja ir solo, entonces... ¿Y qué querés, Carlos? Y Sobio, que te baja en Sobio, hijo de puta. Yo le pago el micro, se viene. No, mira, escuchá, te deja venir solo, tenés más lío que con el presidente. ¡No olvidaste! Carlito, escuchá, mirá. Y voy solo, te tienes que ir a buscar el jugado si venís solo. Ay, tenés que traerte una babysitter. Escuchá, Carlito, hemos ido a la casa de Gordo Barrera. A todos lados. ¿Cómo el Gordo Barrera? El doctor Barrera. Hola. Un fenómeno. Un fenómeno. Bueno. Gran persona y gran dirigente de Peñarol. Sí, claro. Ese te quiere Peñarol. Pero te vamos a ir como te vamos hasta la alcante donde vive este, ¿cómo es? Nuestro gran amigo Rosario Martínez. Vamos a cualquier lado. O sea, no es que vamos al top. Sí, vamos a la Vito Beato igual. A cualquier lado. Nos adaptamos nosotros. Vengan ustedes, avísenme con tiempo. Bueno, yo ahora... voy a estar hasta mayo en Buenos Aires y para con algún equipo estaré hasta escucha, mayo. Y... te hago una pregunta. Argentino Junior sigue estando ahí en la paternal. ¿Vos te vas a mudar cerca de ahí? No sé dónde es la paternal. La paternal es lo que vos le hacías en Nacional. Tremenda paternal. Lo clavaste 10 años, Nacional. ¡Carlito, qué hijo de puta! ¡A mí me cagaste la vida, Carlito! ¡Te odio, Carlos! ¡Te odio! Ya la vez que me fui puteando. La paternal porque... lo que te sufrieron estos dos, Carlos. Pero no sé dónde queda. Carlos, lo que te sufrieron estos dos. Déjame decirte algo. ¿Cómo el fútbol es una cosa... el día que hice la gallinita. Y las relaciones humanas son otra. Hoy lo llamo a Carlos de tarde. ¿A qué hora te llame Carlos? ¿Como a las 9 de la noche, a las 8 horas? ¿Por ahí? Sí, temprano, sí. Y me detiene... vos, suena el teléfono y dije, este me va a decir, hola, Dani, ¿qué hace? Claro, Carlos, papá. Te tengo agendado, claro. Papá, me dice. Pa, Carlos, ¿y lo que...? No, el otro día te mandé un WhatsApp, me mandaste un WhatsApp, ¿quién sos? Y yo soy Charlie, amigo. Sí, es verdad, sí. Le mandé porque me perdí los contactos. Y claro, entonces tuve que mandar y me puso, soy Charlie, amigo, me pone. Escucha, lo que te puteé, pendejo, y ahora que soy grande ya está, sos un crack, Carlito. ¿Y me vas a seguir puteando? No, no. Cuando vengas a Peñarol lo que te voy a putear. Soy, no importa, es dentro de la cancha. Voy a clavar como le clavé siempre. ¡Ah! ¡Qué caro, va! Yo en una época, yo en una época de mi vida, gracias a Dios, siempre digo, tengo 47 y espero seguir invicto, ¿no? Pero por él, el Tony, Bengochea y Sarayeta fui violado. Yo lo que yo daría lo que no tengo para salir una noche con Carlos, con el Chino Peralta, con Piri Salvi y con Gañarte. Doy la vida. Dejo todo lo que te, doy todo lo que tengo. Ah, pará, que yo al lado de eso. Con puta. Estamos todos locos. ¿Cuándo me dices? Pará, vamos a hacer una cosa, porque mejor vamos a Buenos Aires, que vamos a la casa de Iván, y pero vamos para allá. Claro, vamos a Núñez. Vamos a Núñez, vamos a la casa de Iván. Somos grandes amigos. Yo voy a vivir en Puerto Madero, así que fácil encontrarme. Ah, Carlos, ¿cómo pasamos de Artigas a Puerto Madero? Pará, que no, Carlos, pará. Ahí me está fallando. Vos dale, la última. No, pero no pago yo. Escuchá, la última para cerrar. Está porque le venís gambeteando, estás divino, Carlito. ¿Vos querés que yo mate a alguien? No lo voy a hacer, decime. ¡No! ¡Sacalo de pobre, Carlos! No quiero que mate a nadie, quiero que digas que mañana vas a firmar con Argentino Junior. Que tenés que descontar la derecha. ¿Así sale Intense Sport, que el loco pone? No, mañana, no sé, tengo que ir a una clínica a hacer examen médico. Pero para firmar con Argentino Junior. No. Tampoco vas a nocar, Carlos, tío. No. Yo les digo todo, pero mañana pongan Teiseo o Fox y me van a ver. Bueno, dale, mañana te vamos a ver, Carlito. Para, el gesto de loco. Cuando hagas un gol, gesto de loco por el fútbol. Yo te mando una foto de WhatsApp, cómo festeja los goles Iván Alonso, y queremos que vos hagas lo mismo en el primer gol con la camiseta argentina, ¿dale? Le pedimos a Afonso uno, pero está brava la cosa. Mirá que le pedimos a Taborda, y vos sabés que no. Se fue de Nacional sin hacer el salud. Le pedí uno a Leo Gamalio, pero va a ser imposible, cabrón. Le pedí al argentino, este juega Peñarol como en el medio. Tomás Costa. Tres goles contra, se hizo. Mirá que trajo goles, Peñarol, Carlito, papi. Ah, bueno, Carlito, de verdad, te dejamos la... ¿Quién es el grone ese que juega en Peñarol delantero? Murillo, un colombiano. Vino a pasar papa y se quedó ofensivo. Dice que tiene cosas de joya. Me pregunto porque el otro día lo miré y no sé quién es por eso. ¿Qué jugador es? Es mula. Sí, bueno. ¿Eh? No pregunte porque no lo conozco. No, yo no sé de fútbol, vos sabés de fútbol. Si lo viste me tenés que decir si es bueno o malo. De chacleta jugó hoy. Lo vi, por eso pregunto. Y te pregunto vos que sabés de fútbol, ¿es bueno? Sí. Lo veo bien físicamente, potente, con... Dice que tiene cosas de joya. De joya. ¿Ah, sí? Sí, el reloj. Bueno, Carlito, nada. Andá a casar y bueno, y mañana te miramos por Fox o por Teis Sport, por alguna cadena de esas. Una cosa, él está casado, por jugador profesional. Está retirado. Nosotros cuando entramos a la casa no tenemos nada que ver, nosotros vamos locos. Justo ¿no? acá, me hacen los arrojos, justo ese. Nosotros por más que nos cocinas locos. Obviamente. ¿Sí? Llega tu esposa, decirle que le mandamos un beso grande. Bueno, y Carlos, te vamos a avisar cuando vayamos a comer asado acá a Argentina. Pasame con tu esposa. Pasame con tu esposa. Pasame con tu mujer. Acá te está escuchando. No, pasamela. Vamos a arreglar las cosas. ¿Cómo llama? Mariana. Mariana está casada con el mejor jugador, la mejor persona del mundo. Un 9. Novio. Qué divina. ¡Qué grande, Mariana! ¡Ese! ¡Que se bese! ¡Viva los novios, caramba! ¡Que se ha casado! Pues Mariana, mirá que todo joder lo que dice. ¿Sabes cómo voy a tener que dejar los cheques con los Mariana, mirá que no sale, lo joda. No le creas. No. Bueno, no le creas nada al presidente Junín, que no tiene ni idea, le fueron a contar, manga de cabrón. La patada de Dios se hizo lesionado. ¿Es lo que hay, cabrón? Justo ayer la llamé para explicar el tema y me dice, ya sé que sale. Escuchá, Carlos. Los 14 estamos juntos, así que imagínate. Carlos, se casó con Rambo, que no te pida que no tires bomba, ¿no? Ah, qué bien. Mariana, tenés al Che Guevara, no le vas a decir que se afeite ahora, ¿eh? Claro. Dejate joder. Claro. Mariana, escuchá, Carlito bueno. Pará, a ver, mami. Es la madre. ¡Mami! No, la madre Frascarelli. Le dice mami. La madre. Tiene la madre Frascarelli. ¡Mariana! Habla, que se está escuchando. ¡Mariana, escucha! Estamos hablando con la primera dama. ¡Claro! Estamos hablando con la primera... ¡Mariana, escucha! ¡Clarito, Mariana! ¿Viste la que hizo la mamá de Frascarelli el otro día, que llamó a un batán, no importa, llamó, sí, a una radio? Sí. ¿Viste lo? Salió a defender a su hijo. Nosotros te damos 30 segundos para que vos defiendas a tu esposo a partir de este momento. Ya, ¿qué tenés para decir? Mejor persona del mundo. ¡Ay! ¿Cómo se llama el presidente de Sarmiento, del cuadro? No sé. ¿Cómo se llama este que lo acusa? Pará, Pichi, ¿cómo se llama el presidente de Sarmiento? Vittorio. Fernando, che. Fernando, vamos a hablar de nosotros. ¿Vamos a llamar a la madre de Frascarelli para que lo defienda? No. Carlito, ojalá te vaya. Te ve bien, boludo. Sí, vos tuviste peor que esto. Te quebraron una gamba y te paraste como campeón. Le hiciste gol a todo el mundo. Y te queda rollo para rato todavía. Aparte, vos conocés a tu casa. No, hasta los 40 voy a jugar yo. Sí. Bueno. Gurises, nosotros seguimos acá. Carlos, después de esta mano que tenemos con la patrona, esta noche. Ring y ranga. Esta noche le queda. Soy yo hoy. ¿Qué? Hoy hago la nena. ¡Ay, cabrón! Escuchá, ¿cómo venía ahí? ¿Venía haciendo gol en ese campeonato o cómo venimos? Ahí me contaron que está chiquito. Bien, aparte, la familia estaba acá, así que. Fue un motivo también al cual yo también me quería venir, porque los extraño mucho. Claro. Y aparte el pibe mío no quería viajar, quería quedarse acá estudiando, entonces... ¿Qué estudiaron? Decidimos que se quedaran y bueno, pero se extraña mucho, más el chiquito que tiene un año y medio. Oh, sí. Que hace cualquier cosa y te parece un montón de cosas. Y ya me perdí el grande un par de años por estar lejos y ya de este chiquito no me quiero quedar. Y la idea mía era venir y quedarme y no jugar más. Pero bueno, surgió esta oportunidad de un nuevo equipo y bueno, cuando hay trabajo hay que aprovechar. No, pero Carlos, esto en serio, siguiendo en el nivel que más o menos siempre andaba, te queda un par de añitos, te queda, ¿no? Para los huevos. Sí, vos sabés que uno... ¿Ofertas van a aparecer, Carlos? No, uno se conoce y me siento bien, vos sabés que hice una buena pretemporada, me siento bien, estoy flaco... más allá de lo que pasó, claro. Creo que puedo tener la oportunidad de jugar en, no sé si en cualquier equipo, pero estoy a nivel de poder responder al equipo que me llame, ¿no? Qué lindo. Sí, a la altura, digamos. Sí, bueno, escucha, para cerrar así, porque tengo mucha gente, de verdad te lo digo, no es filo barato ni nada que se le parezca, mucha gente preguntando cuándo volvés a Peñarol. Y vos otra vez, que si no depende de él. Y a la gente le digo... Decirle a la gente. Sí, yo no viajo nada a Buenos Aires, me voy a Montevideo ya. Pero el tema es que yo no puedo jugar en ningún equipo uruguayo por el tema de que no puedo jugar en dos equipos en un semestre. Ya lo averiguamos porque me llamó la gente de Liverpool, o sea, llamó a Rafa y la gente de Danubio. Te agradezco muchísimo porque siempre me abrió la puerta. Pero bueno, no puedo. Trataré de hacer un buen torneo... estos 10 partidos trataré de jugar bien, hacer goles para poder volver a Peñarol, que es el sueño mío. Carlitos, el 28 se inaugura el campeón del siglo, el nuevo estadio de Peñarol, que va a estar jugando ante River, y creo que antes van a jugar algunas figuras de Peñarol que pasaron durante su historia. Si te llaman para venir de donde esté, vení de cabeza, ¿no? Sí, obviamente. Sí, claro que sí, obvio. Vamos a hacer los contactos con nuestro amigo Jorge Barrera, Carlos. Sí, Carlos, ¿nos podemos meter en este asunto o te jode? No, vamos a meter igual. Es mi amigo, yo tengo muy buena relación. Vamos a hablar con Jorge Barrera nosotros, porque estamos de DirecTV ahí. Vamos a tratar el tema. Y de repente, si tenés la chance de volver a Peñarol, el 10%, Escuchame, Carlos. El gordo, con todo respeto, el gordo, cariñosamente, yo estoy en Peñarol, pero no pasa por eso, o sea... Claro. Nunca supe y nunca voy a entender el por qué, bueno, no. Así que siempre digo lo mismo, siempre me preguntan, siempre no sé qué contestar, no sé qué onda, pero bueno. ¿Viste que tu amigo Vicente? La otra vez decía, no, bueno, yo conté que Pablo dijo que conmigo estaba robado en lo deportivo, y un dirigente dijo, no, pero me saca a los chicos. Pero yo hace 8 años que me fui, pasaron muchos jugadores que eran peores que yo, entonces... El tema anoche, entonces, ya está, ya se va a hacer. ¿Viste que tu amigo Vicera arregló en Villa Teresa? Sí, yo vive en el apartamento mío, tengo contacto seguido porque somos mi amigo, nos quedamos juntos. Mirá vos. Y el Chino Pelata practicando un alubio, así que, bueno, vos, Dani, vamos a dejarlo de dormir. Sí, vamos a dejar. ¿Qué hora era Artigada? Son 2 horas menos. Carlito, de verdad, como dicen los pibes, estás robado. Sos un animal, sos un grande. Te queremos, claro. Y nosotros te bancamos a morir, de verdad. Bueno, les agradezco un montón la buena onda y la amabilidad. Y bueno, de darme la oportunidad de expresarme en este momento, de poder por lo menos contar mi parte. más allá de que a quien le puede importar, creer o no, creo, les agradezco mucho la oportunidad, y bueno, a las órdenes como siempre, y ojalá un día de verdad se puedan venir a Artigas y bueno, mi casa tiene la puerta abierta para lo que quieran. Vamos a ir, Carlito, vamos a arreglar y vamos a ir. Te mandamos un abrazo grande y te deseamos lo mejor, que arregles pronto ahí, y bueno, nos estamos hablando, Carlos. Un abrazo a todos, chicos. Abrazo, muchacho. Chau, chau. Locos por el fútbol. ¿Qué cobras? Una jugada adelante, pero que termine en offside. ¿Qué cobras, referí, la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Con una de las peores noticias que se ha recibido en los últimos días, que el indio tiene Parkinson. ¿Sí? En realidad no en los últimos días, ya hace un tiempo que el indio había hablado con Olí en Vorterix y había dicho que en realidad él tenía una enfermedad. Después empezó a especular y él aclaró que no era ni sida ni cáncer, pero que tenía una enfermedad que lo venía jodiendo bastante y que a veces no lo dejaba laburar. Ayer, antes de comenzar la misa en Tandil, dijo que la enfermedad que él tiene es Parkinson y le viene pisando los talones. Pero, sin duda, para mí, es una apreciación muy personal, el mejor. Pero el mejor, para mí el mejor. Pero, evidentemente, son cosas que se pueden compartir. O no. Tengo alguna recomendación para hacerte, amigo Adrián. Y esta, por ejemplo, es para vos porque también es un amigo tuyo, ¿no? Porque hablamos de Espacio Neira. ¿Llegás a ver ahí lo que dice Espacio Neira, Adrián? Espacio Neira, sí, señores. En Neira 3725, esquina Anzani y Estibau. Tiene, claro, entretenimiento, cancha... no veo nada, vos. ¿Vos sabés cancha que no de ves, fútbol 5, césped sintético, laberinto en dos pisos, cama elástica, inflables, box... Boxe para que jueguen los niños también. Xbox, es una consola, Xbox. Tejo electrónico, nunca vi lo que es un tejo electrónico, la verdad, pero él lo tiene. Y se dice que próximamente tocarán los Rollins en Espacio Neira. Le mando un saludo a Gabriel y a toda la gente que da ahí. Esto lo tengo que decir muy personal, más allá del programa que yo estuve trabajando en la mañana. Los avisadores generalmente, o sea, siguen al que... Al macho alfa. No te van a ganar. No, la verdad que no creo que... No tenga que agregar mucho. Consultorio de mi amigo Elvio González Pastorino, que vuelve, está ahí. Si no estaba, lo íbamos a traer igual. Obvio. Porque es mi hermano Elvio Pastorino, que los espera en Príamo, 1647, esquina Bolivia. Gran consultorio tiene ahí, frente al Hospital Británico de Carrasco. El teléfono es 2-601-2280. Especialización. Que lo parió. Especialización, muy bien. Bien, dale. Blanqueamiento dental, exclusivo, prótesis, todo hace el un fenómeno. ¿Dónde queda? En Priamo 1645. ¿Y el teléfono? El teléfono es 2-601-2280. Elvio es un crack. El doctor Elvio González Pastorino con su nuevo consultorio. Señores, lámparas de sal de el Himalaya. No se deje engañar, existen muchas copias chinas y argentinas. Pero en esta se exhibe el documento, un producto natural y ecológico, usando las antiquísimas sabidurías del Feng Shui y la meditación. Falco. Las trae nuestro amigo Álvaro Suárez, el teléfono para conseguir las lámparas de sal, 099-930-891, en Facebook, Lámparas de Sal. Falco. Y más. El abrazo grande para Álvaro. Álvaro Suárez, que importa las lámparas de sal del Himalaya, 099-930-891. Nos vamos con el palco. Rapidito, el palco, Vici, rápido, por favor. Está apurado, Daniel. Rápido, porque sé que viene Julio César Gar, pero era inevitable, ¿verdad? Adelante, Daniel, adelante. Es increíble lo que está pasando, no sé si se enteraron. A ver, Daniel. Loco por el fútbol, le va a hacer la previa a Moar. Sí, sí, ¿está confirmado, Daniel? Está confirmado. Sí. ¿Te enterado? Yo me enteré hace 15 días y estoy trabajando arduamente para eso. Bien, pero no molestaba para eso, ¿verdad? Uh-huh. Estamos reunidos, en este momento estoy en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Está ahora? Sí. ¿Y si te puedo tener la llave, Daniel? Yo soy el sereno. ¡Claro! Yo vivo acá. Para, ¿en serio? ¿Es verdad? ¡Qué peligro! El fin de semana del fútbol. ¿Otra vez? Estaría en peligro. O sea, no se juega el fútbol el fin de semana que viene, aparentemente. Pero por problemas en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿eh? ¿Qué pasó, Daniel? Se inundó. ¿Cómo se inundó? De leche. Está. Eruptó Freddy Valleta. Sí, está complicado. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Daniel. Señores, mientras escuchamos la música de uno, según Daniel, uno de los más grandes que él ha escuchado y ha vivido, porque así ha sido el recital, vamos con Gran Julio. Cuando Daniel te va a decir esto, primero. Primero te voy a decir que, antes de la presentación te quiero decir que si tenés un equipo de fútbol 7 o fútbol 11 y querés jugar al fútbol amateur, lo tenés que hacer en Liga Pro, quedan muy poquitos cupos para inscribirse para la nueva para el nuevo campeonato de Liga Pro 2016. Liga Pro, arroba Liga Pro en Twitter, en Facebook lo encontrás como Liga Pro, o si no, su página web www.ligapro.com.uy. El abrazo grande para Pablito Rieti, para Emiliano Yaquinto, para los muchachos que manejan Liga Pro, que son campeones con la gran muñeca. El abrazo grande para ellos, que llevan adelante este emprendimiento que se llama Liga Pro, que es un éxito total. Sí, arriba, Adrián, un gusto escucharlos, hace años los escucho, soy de Villa Española, nací en Buenos Aires, soy fanático de River y la gente del programa me encanta, son unos fenómenos. Un beso grande a Germán, que la rompe y aparentemente le envió solicitud de amistad. Germán, un beso grande para Leo Fernández, Leonardo Fernández, un pibe que nos escucha hace muchos años, y a veces está bueno leer estos mensajes porque uno no es que lo pasa de largo, pero son tantos, Dani, de verdad, que queda feo decirlo, pero de verdad, son tantos. Que no es que nos olvidamos, o sea, no leo los chivos, voy a leer los mensajes. Sí, no. Los chivos que pasan. Ahora sí, la presenta de Julio. Una excusa, y otra cosa. Van 35 minutos juegos, primer tiempo. ¡Viva el Alberto! ¡Y mi querido te tiro los tantos y las inferiores! Y acá estamos con toda la información. ¡Adelante, Gar, con la noticia! Con finales en Quinta se juega en el Parque Fusa, Nacional 3, son unos ciudades adelante. Gracias, acá Gar con la noticia. Un relato feliz y un programa extraordinario para todos ustedes. Un ciclo nuevo, acá Adrián. Acá Daniel Julio. Acá Daniel. Acá Nico. Acá Nico. ¿Y Vichy? Te cagó. Y voló. Vení, Guri, canta. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal, Alberto? Y mi querido Kiki, Sarucicio, Julio, de un programa feliz para ustedes. El gusto enorme de volver a estar en un ciclo nuevo, yo. Qué año largo este. Partido numerito, volvemos con todo lo de siempre. Sí, todo. No tenemos nada nuevo. Nada. Vamos rapidito, si les parece, mis queridos amigos, porque arrancó este viernes. No hubo fecha en el campeonato uruguayo, pero sí lo hubo en el campeonato de Facebook femenino. ¡Qué lindo! Arrancó la primera fecha de la Copa. Maya te hace la crocante. Primera fecha, Maya, ¿recuerdan que fue la goleadora del campeonato pasado? Sí. Dice que, Julio, ¿sí? Se dio mucho el año pasado el 3-1. Este año como va, 2-1. Vamos rapidito con los resultados, si les parece. Vamos, Julio. Primera fecha, torneo apertura de canto esportivo, la mica para vos. Enfrentó al Deportivo Shop La Tati, entre paréntesis, Mateo y Brian, los amo. Y fue 2-0. El Club Atlético La Roma y Carbonera. Entre paréntesis, no hay nadie, Paolo. No hay nadie. Versus el Club Atlético La Tati Bolso. Entre paréntesis, La Tati del Michu. Fue empate sin goles. El Club Atlético La Anto de la Cruz. Se enfrentó al Deportivo Natucha Tricolor y fue 3-1. El Club Social Deportivo Natura Propia. Se enfrentó al Club Atlético La Nani Sacá. Y fue 0-0. El Deportivo Yola Morocha Giovanna. Entre paréntesis, Cerro Norte Comanda. ¡Ah, lindo! ¿Eh? ¡Lindo Cerro Norte Comanda! Se enfrentó al Club Deportivo Yola Mili, siempre la misma. ¿Y qué vas a hacer diferente cuando? ¡Tienes 14 años, pendeja! El Deportivo La Pato Bolsilluda, tercera historia. ¿Tercera? Se enfrentó a Ila Miki, traficante de ternura, y fue 4-0. El Club Atlético, la niña Poppy de Cap, te peteó toda. ¿Cómo? Se llama así. ¿Cómo se llama? Te juro. ¿Cómo? Buscala. Club Atlético. Pasás horas en Facebook, el pedo. Anótenme. Sí. La niña Poppy del Cap te peteó toda. Sos un asco, Julio. Pero sos un asco de persona. Enfrentó al Deportivo Lacarito. Entre paréntesis, te recabe, pariente. Sabelo. Y cerró la jornada del campeonato de Facebook femenino. El Deportivo La Auténtica Laura. Cuarta historia después de una misma. Se enfrentó al Club Atlético La Bebota Bolsilluda. Se sacudo. Y fue 4-3. Un partido con muchos goles. Qué bien, vos. Julio, ¿qué campeonato particular, no? Porque mucha gente joven juega en ese campeonato y los nombres, ¿verdad? Sí, por supuesto, campeonato de Facebook femenino. Femenino. Y vamos rapidito, si te parece, mi querido Adrián y mi querido Daniel. Sí, señor. Porque se jugó la primera fecha de un nuevo campeonato de nombres de películas porno. Claro. Arranca hoy y acaba en un mes, más o menos. Campeonato precoz. Torneo Apertura de Canto que lleva el nombre de Chupetines para Golosas 3, en homenaje a aquella película recordada, aquella película porno que pasaba en Isate. Sí, señor, sí, señor. Vamos rapidito, a ver, que este campeonato te gusta. Está lindo, está. Lo miro de parado. Al Elvio lo miro. Al Elvio le encanta. Al Elvio le encanta poner películas porno, qué cosa horrible. Aparte la pone cuando se está terminando el asado, ¿viste? Es una gracia para ir. En vez de pasarte la copa, chate, te pone una porneta. Sí. ¡Vamos rapidito! ¡Con el campeonato de películas porno! ¿Le tiene la gana la rubia de él? Está desesperado. Me preguntó 40 veces si era del Vasco, sí, papá. Está peor que Valverde. Me preguntó 50 veces si era del Vasco, sí, papá, era del Vasco. Oye, el Elvio, pará. Julio, voy a abrir un paréntesis. Sí. ¿El Elvio no te alcanzó? Por favor, tiene una actividad tan grande. ¿Cómo lo tiene? Me faltan todas las camisetas, vos, todas, a ver si. Le robaron todo. Todo. Vamos, Julio. Vamos rapidito entonces con los resultados, porque a primera hora se enfrentó el Deportivo. Tirámela toda la cara. Oh. La película, muchachos, es el campeonato de películas porno. Sí, está bien. El Deportivo, tirámela toda la cara contra Noches Asiáticas. Qué lindo, Noches. Y fue 1-0, con 17 a la vez, no me animo. Se enfrentó a la que le cuelga el mongongo. Dice que tiene. Los mongongos tienen. Está loco. Y fue 2-1. El tercer partido, a tercera hora, se fue en busca de trabajo a Italia, terminó changando. Se enfrentó a Ensalada de Chagar en el colegio femenino. Tremendo. Y fue 2-0. Ríos de Leche. No. Se enfrentó Abierta hasta el Amanecer. Y fue 2-0. Qué lindo título ese, ¿no? Cemental Español. Sí, no. Se enfrentó al Sexto Sentido. Entre comillas, veo gente en bola. Y fue 2-1. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta hora. Todo junto. Se enfrentó el Duro de Mamar contra Duro de Mamar. Mujer al borde del ataque de Cristo. ¡Ah! Julio, por favor, pues un programa de radio, Julio. Y fue 3-12. Arma rectal. Arma rectal. ¿Cómo? Porque ese campeonato de películas porno. Sí, ya entendí. Arma rectal se enfrentó al más adentro que hay lugar. Y fue 4-0. Harry Potter. Entre paréntesis, banana con leche. Se enfrentó al 200 lugares. el viaje un traterino y fue 2-0. Acá tiran cuadro, Julio. ¿Qué? Anda anotando. Sí, no es el anillo, es el reloj, negra. Acá dice. El Titanic se enfrentó al pene de muerte y fue 3-2. Alguien penetró en el hoyo del cuco. La película se llama. Alguien penetró en el hoyo del cuco. Se enfrentó a Indiana Jones, entre paréntesis, en busca del rabo perdido. Y fue 1-0. Y cerraron sin goles. Las novatas no abren las patas. Contra el 7 polvo y un funeral. Y fue 0-0. Qué campeonato subido de tono, ¿verdad? Prime, sí, lo pilla Prime. Este sería el ideal para vendérselo. Ese está buenísimo para pa tirarlo a las previas. No. El primer día. Te cierra la cabina, boludo. Se le va la novia, amor, ahí. ¡Ay, se me fue del todo! Eso, está peor que María Varela. La tienes que ir a buscar al aeropuerto. ¡Qué hijo de puta! ¡Oh, rapidito! Para ir cerrando, si les parece, sí. Con la Copa Euroamérica, que arrancó en el día jueves. ¡Campeonato! De la Euroamérica que se enfrentó en la Universidad de Lille. Julio, sí. Hay un título que es buenísimo. Sí. Tenés más apretada que botón de desbloqueo. Bueno, sí. Se ríe, Julio. No sé cómo banco, Julio. Ay, Julio. No. ¡Vamos rápido! ¡Mirá la hora, Julio! ¡Mañana que le abrazo a un banco! ¡Hacete el divertido que mañana si te metes son los despertadores! ¡Tengo más ojera que el imposible bostezón mañana! ¡Y te voy a seguir sumando proyectos! ¡No hay un peso! En el barrio se empieza a que hago plata. ¡Ah, que no espera, Julio! ¿Te estás sacando cálculo? ¡Hasta el jueves no paramos! ¡Arrancamos mañana! ¡Hasta el jueves tenemos! ¡Sin un banco! ¡Somos los Rolling pobres! Mi vieja en el complejo dice que hago plata. ¡Ah, po! Me cuenta la demás vecina. ¡Qué bárbaro! Vamos rapidito cerrando con esta participación porque se jugó la Copa de Euroamérica y en la Universidad de Lelis se enfrentó a la Universidad de San Martín de Empoma y fue 3-0. El Inter de Noyo Alegre se enfrentó a los Gargajos Verdes de Querétaro y fue 1-0. Penegarchen de Turquía. El Penegarchen de Turquía, perdón, se enfrentó al Culón de Santa Fe y fue 1-0. El Real Mandril de Tanganica se enfrentó al Celta 3-8 y fue 4-1. El Aston Garza se enfrentó a la Tompija y fue 4-0. El Inter de Portugal del Porto Alonso se enfrentó al Cobreloa de Chile y fue 1-0. El Sporting de Mibúa se enfrentó al Real de Putosí y fue 4-1. Y cerró la jornada el Deportivo Tuputa contra el Sporting de Pijón. ¡Ah, es bueno! Y todo. Fue todo para adentro. Todo el campeonato. Si está contento, si está contento, es muy infame mismo. Octavio, bueno, Julito, te mandamos un gran abrazo. Te mando un abrazo grande y déjame invitar a la gente a votar. Sí. A Locos por el Fútbol para los Siri. Por SMS. Mensaje de texto. Ahí va. Al 1122. Mensaje de texto. Al 1122 con la palabra voto. ¡Sale el traje! Locos por el Fútbol. ¡Sale el traje! Vamos a hablar de eso, vení que escuche, Julio, le voy a pasar en limpio porque Adrián, como siempre, va y pisa ahí. Es así. SMS. La gente ya les dijo, ese año es el de ustedes. Se po. Ah, sí. Estamos, le quiero mandar un beso grande a Mariel Varela que dice que viene media quieta la mano con las votaciones. SMS al 1122 con el texto Voto Locos por el Fútbol. Le mando un abrazo, le deseo el mayor de los éxitos de los series el día miércoles. Un beso grande a Mariel Varela, a Verdecio, a toda la gente del sábado show. Y invitar a la gente a que me siga a través de mi Twitter, @Larcha, a través de mi Facebook, fachadar.com.uy, a través de todo el orbe, a través de las redes sociales. Les mando un abrazo grande. Esto fue lo que dejó la capa y te espero la jornada. Gracias, Alberto. Gracias, abrazo, Julito. Estás escuchando Locos por el Fútbol. Celebremos con Paisán por la vida, por los sueños, por nuestra felicidad. Porque todos tenemos un René de los Cantaclaros adentro. Celebremos con Paisán. Lloré por vos, sentí tu adiós. Daniel, querido, ¿querés cambiar tu casa propia? Sí. ¿Cambiar tu auto, la moto? Sí. ¿Estás haciendo ¿Necesitas plata vos? Sí, ¿Trabajas en la UTE primaria o integral a las Fuerzas Armadas? Sí, señor. Bueno, Casoy te da la posibilidad. Casoy. Para obtener el préstamo más fácil y mucho más conveniente, ¿eh? Además, te prestan plata si participás en el sorteo de 5 televisores. ¿Cómo te van a aportar plata vos? 5, cosas que no entiendo la letra que hay este día. ¿Qué? Un cacho de computadora, ¿no? ¿Te acuerdas de reclamar aquel de vaya, vaya? Dijo la tortuga gigante. Es así, sí. Señores, Caxoe, en 8 de octubre, 46:50, esquina Gobernador Rigodet, si estás necesitando dinero y efectivo... ¡Vos podés! Con Caxoe siempre estás de tu lado. El teléfono 2-508-4395, suerte que está en la tanda, porque si no sí. Se agarran despiste la gente. Mate Bom, la tienda artesanal más grande del Uruguay, artesanías en madera, todo tipo de mate, tallado, formado, liso, personalizados, para regalos empresariales, www.matebom.com, la marca del mate, 2-506-02-69. ¡Vení, Uri, canta con tu papá! Y la gente viene, escaticha los huevos una vez. ¡Vení, canta con tu Uri! ¡Somos tú y yo! El uno para el otro. Daniel pone la guita. Y ya cerramos el ciber. Sí, la abrazo grande para Pocho la Campera. Que está grande, atrás. Pocho. Vos. Pocho la Campera está despegado. Señores, dese el gusto que quiera. En Pablo Hogar encuentra lo que usted esté necesitando. Como siempre le digo, desde las pilas para el control remoto ¿de qué? Del aire acondicionado, hasta un plasma 42 pulgadas, una tablet, un iPhone, un termo Stanley, una moto, un colchón, lo que usted necesite, lo encuentra en Pablo Hogar, en sus dos casas, en Garzón 1971, esquina Lezica, o en Lezica a la vuelta, y Garzón en Lezica 5668, el teléfono de Pablo Hogar 2-320-2072, o en por la otra línea 2-321-7492, la página web www.pablohogar.com.uy. Bueno, déjame, Adri, déjame de vuelta, porque lo dijimos ayer, pero hay veces que hay mucha gente que los sábados no puede escuchar los domingos y al revés también. Déjame agradecerle la cantidad de mensajes, siempre tirando buena onda para Locos por el Fútbol. Es muchísima la gente que gracias a Dios nos escucha y que está... No solo aquí en Uruguay, sino en el exterior también, que es una cantidad, y la verdad, me escriben muchísimo por Facebook, siempre dando para adelante y palabras re lindas para Locos por el Fútbol, y la verdad que les agradecemos de corazón, es lindo, ¿no? Que siempre un mimo ahí para nosotros, así que les agradecemos que estén ahí siempre todos los años. A mí me pasa una cosa muy... Pará, porque después si no nos podemos hablar otra cosa y me olvido. Le quiero mandar un abrazo grande a un tipo que está salado, un gran comunicador como es José María Carballo, el hombre que hace la mañana de Carve. Salado. Un gran hincha nacional que está escuchando Locos por el Fútbol, así que Carballo. La verdad me enaltece que José María Carballo, un tipo fuerte, que está muy salado, un tipo que hace la mañana de Carve, esté prendido a Locos por el Fútbol, así que le pasa la verdad. Está en el 4 también. No, ese es Luis. Ah, no, no. ¿Es el mismo? No. Un saludo a Carvalho, pero no son muchos. Ya tenemos. Debe ser el hermano. Está fuerte tuiteando, aparte. Sí, está muy fuerte tuiteando. Yo le quiero mandar un saludo grande a... ¿Se acuerdan de aquel chico que salía de Nueva Zelanda? Sí, claro. Otro día. ¿Qué onda? Está acá en Montevideo. Ah, hay que traerlo, vos. No puede venir. Increíble. Rompieron huevos 2 años. ¿Cómo puede venir? Va a venir a visitarnos, está acá y no puede venir. Va a traer masas y... No, viene, sí. El colega nuevo zelandés que te... En la playa aquella... Adrián, también es justo decirlo, vamos a agradecerle enormemente a la gerencia de la radio la fiesta de ayer de recibimiento, loco. No nos merecemos tanto. Me parece que son excesivamente generosos con nosotros, Daniel, decir unas palabras, porque me parece que hay que decirlo, ¿no? Ayer, por lo general, llegamos un rato antes de que arranque el programa, la esplanada de la radio, bueno, bandas en vivo... Mucha chiquichango como a vos te gusta. Mucha chiquichango. La gente de la radio no reparó en agasajarte. Está muy de moda la chiquichango y el pendejo putito. Viste que yo vengo a hacer kung fu acá. ¿Cómo está de moda el pendejo putito? Viste que yo vengo como kung fu acá, a caminar. Sí, claro. Lo primero que me pararon en Chía, Germán, ¿qué le gusta? Y mucha chiquichango. Mucha chiquichango. Mucha chiquichango. Y una barra contra trago, ¿no? Le gusta. Y Adrián más de... La veterana. Y a Adrián le gusta más de 30 para arriba. Social. Sí. Vos, pero increíble, bueno, arrancó anoche, bueno, cerró Rombay. Yo me acosté a las 7. Cerró Rombay porque se fue todo el mundo, ¿no? Yo me fui a las 7 con Carlito Bueno. Nos fuimos juntos. ¿Y qué está la rubia esa, vos? No anda, ¿no? Pero es lo que hablamos hoy con Carlos. Es lo que hablamos con Carlos. Se penaliza el éxito. Llegaron donde no llegó ninguno de los fenómenos que cantan cumbia acá. Claro. Todos los fenómenos que vos veas. Aparte, ¿qué pasa? Le cayó bien a la hija de Tinelli. Y ya estaba, papá, tráelo. Es como venir acá. Ese es Malama también. Bueno, pero Malama canta. Los dos viajaron. Malama canta bien. Sí. No, Romero, la rubia no, boludo. Pero ahí está, estás a la misma de todo. ¿Y qué hay? Si, pero, si, si vos, la, vos la cantás en el pero auto. Si llegaron a... Si están llegando salados, porque, ya, algo tienen. Porque el padre tiene plata. ¡No! Ese es el comentario fácil, la verdad. Digo, padre de plata, ¿estás por otro lado? No. No. ¿Sabés que fue la millonaria? No. No tenemos condiciones, Adrián. Yo creo que... Si tuviste... Si tuviste... Hace 15 años que está loco por el fútbol y siempre estuvo en AM. ¿Por qué es? Claro. ¿Por qué claro, no somos exitosos? Claro. Porque no nos da la capacidad. O sea... Tenemos una capacidad, capacidad tenemos, limitada que nos da para esto. Claro. No es que no tenemos capacidad, es mentira. Claro. Tenemos limitada y nos da para esto. Tenemos FIA 128. Y vamos a otro lado, FIA Europa. Porque si no, ya estuviéramos en océano. Claro. ¿Qué pasa, Le Guedes? ¿Qué pasa, Le Guedes? ¿Para este mi teléfono? O sea, ¿sabes por qué no estamos en océano? Porque te piden cables de historia, ¿viste? Son todos... Claro, son gente con cierta cultura. ¿Qué vamos a hablar? Claro, te piden hablar de historia vos. ¿Qué te piden hablar? Los atentados en Francia. No. El único que sabe de Francia es que tiene los colores nacional la bandera. Sí, es lo único. No, y el día de la que explotó la bomba, todo el mundo en la bandera ponía la cara. Mira, es todo lo que sabe. Mira, frente a Aprio. ¿Por qué la torre de Pisa está inclinada? Sí, ¿por qué? Porque tuvo más reflejo que la torre gemela. Claro. Y nos salgo de ahí. ¡Humor uruguayo! Humor de carnaval. Y nos salgo de ahí. Es como un tío mío que tenía un Fiat Siena. Sí. Y se cayó en el lago. Y sí. Y el lago cierra. ¡Ay, por favor, acá! ¡Pichi! ¡La pausa! Pará. ¿Estaba el botija ciego? No, empezamos. Estaba leyendo el libro Braille, el comedor de la casa. ¿Y? Y un hijo de puta de un primo, ¿viste? Que siempre hay uno de deje, le pone el rallador de queso. Y dice, ¿vos sabés que no entiendo nada? Dice, Andrea, no, otro nombre. Fabiana, dice, vení para casa esta noche que miramos una película y está. Te invito a mirar la película. Sí. No, yo no. Si vos sabés que yo soy ciega. Entonces la está con... Pausa, bichi, que dice... Ah, pará. Se viene Noticias con Sarna. ¿Cómo es el teléfono? Sí, es una copia, ¿verdad? Es una copia. Es una copia de lo que se lo tiene, ¿no? 2487-3129. 3129. 487-3129. Es una copia lo que hace Cotelo, ¿verdad? No es Noticias con Alma, el verdadero... Es el que hace Locos por el Fútbol, se llama Noticias con Sarna y arranca después la pausa. Vamos a pegar. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Locos por el Fútbol. Un programa mufa. Si será mufa que el Colorado Lieberman los ve y se toca un huevo. Estamos con Flavio Pedemonte. ¡Barra! Mucha gente quiere saber, Flavio, acerca de su pasado. ¡Mascabulto! ¿Por qué nos encontramos con este hombre agresivo, golpeado, cabizbajo? Hay que buscar dos. ¡Cheto! En sus orígenes, en su comienzo, en su educación. ¡Cheto del orto! Se viene uno de los espacios que dio mucho que hablar en la temporada pasada, que debutó y por un tema de que luego cerraba el ciclo. Hoy vuelve, ¿no? Hoy vuelve Noticias con Sarna. Qué increíble. Hoy vuelve y ya lo tenemos a Luis Carlos, ¿no? Luis Carlos, ¿verdad? Sí, a mí lo que me inquieta es que a esta hora... Volvió a tos, ¿eh? Sí, volvió loco por el fútbol y volvió a tos de día, ¿no? Sí. Es una cosa que no se puede creer. Para, vamos a repetir el teléfono. ¿Qué le pasa a tribuna? Está ensañado el Pato Basadelli con Peñarol, ¿eh? ¿Qué le pasa? El pato... ¿Tú mal de qué? Se confirmó no, se pero pará, pará. Viene a salir campeón de la apertura. Pará, Pato... ¿Tú mal de qué? Pato Basadelli. Y... está, futbolísticamente lamentable, pero ya se tiene. En el campeonato está a tres puntos de Plaza Colonia. Escuchá una cosa, Germán. ¿Todo mal qué? Bueno, no compres el titular. Tenés que desarrollar el titular, que es todo mal. Vos decís, ¿por qué todo mal? Y le lees. Ese titular, porque se desgarró Forlán, porque está sentido Valde, ¿entendés? Pero ¿qué te vende? El titular, vos no compras el titular solo. Mamá, ¿qué te pasa, Pato? ¿Estás enojado, Basadelli? Yo lo defendí con los de Pases Uruguay, Que hay un clásico ahí entre el Pato, viste que el periodista deportivo es loco por tirar la primicia, ¿no? Qué locura, es loco por un par de cosas, por ponerse gel en el pelo, por tirar la primicia le encanta. Sí. No sé cuál es la la primicia. Y que después te levanten en todos lados. Es verdad. Que después te mencionen. A mi prima la levantan en todos lados y no tiró nunca en una primicia. Tiene una primicia, ya sabe todo. Así que, no entiendo el Pato. ¿Qué pasa? Yo le voy a entrar al Pato Basadelli. Voy a esperar en el diario después. Está bien. Bueno, yo estaba a favor del proyecto para el Pato Basadelli. No sé, lo voy a esperar. ¿A cuál adentro el Pato Basadelli? No sé si viene. Sí. Después de todo, ya ni va a venir. ¿Está haciendo un mandado el Pato? ¿Está operando para alguien? ¿Está a favor del proyecto Puma? ¿Está operando para el Puma? Está haciendo bulla. Está pasando los días, porque esto no se produce mucho. Bueno, señores, se viene Noticias con Sarna, con Luis Carlos, que los recibe a partir de este momento. A el teléfono, que no me acuerdo, pero es el 2487-3129. Muchas noticias con Carlos, ¿no? Sí, claro. Vamos arriba que viene con Tuti, dale. Por el fútbol. Que su mayor virtud fue pegar y pegar. Con la amarilla desde el vestuario. Ha sido vergonzoso lo del árbitro del partido que ha dejado que venga y pegue sin piedad. One second, please. Now I'm gonna say everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Buenas madrugadas para todos, buenas noches, ¿cómo anda? Está fresca la noche, ¿eh? Vamos a empezar a habilitar el teléfono 2481-3127. Matías, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías. ¿Me permite, Matías? No me interrumpas temprano, Matías, ¿eh? ¿Cómo andaste? 2487-3129. 2487-3129, el teléfono para que la gente se comunique con Noticias con Sarna a partir de este momento. Momento de lesión en el país, momento que la gente pueda hablar de todo lo que compete, ¿verdad? Una noche fresquita me trajo la gente de COT acá. Ya tenemos alguna llamadita, Matías, para ir combinando. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¡Hola! Sí, buenas noches. ¡Hola! Me permite, buenas noches. 2487 31. Sí, señor, buenas noches. Notable la muñeca, los patos cableros. Bueno, pues ya si le gustó los patos cableros, sí. No, sí, que salía a hacer los patos cableros. No, yo no participé nunca en la morada carnavalesca del país, nunca participé. ¿Cómo anda, amigo? Buenas noches. Bonetti te habla. Se abre, ¿cómo le va? Sí, tengo gusto. ¿Cómo anda? ¿Me permite? Sí, buenas noches. Sea breve, sí señor, sea breve, por favor. Escúchame. Sí señor. Fui a votar hoy. Lo escucho, muy bien, votó. Me encontré con la Susi. Muy bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. Me la comí atrás de la higuera. No, bueno, me parece. ¿Qué? Que esto ya no está dando mucho, Matías. No, pará. Sí, espéreme, me permite, respéteme. Permíteme, señor, usted no me importa donde usted trabajó. Usted está en un medio de comunicación, no tiene que hablar respetuamente. Usted va a hablar, mire que yo lo llamo. Sábele, sáqueme lo del aire. ¿Me permite? ¡Laila! ¡A mí la gorila! ¡Eso! ¡A la gorila! ¡Ah, yo lo corto! ¡Vamos consiguiendo con la gente! 2487-3129. La gente sigue presente. ¡Eso! ¡Venga, la gorila! ¡Gorila, canta por ahí! ¡Catalán por ahí! ¡Debe ser la gorila, sí, señor! 2487-3129. Yo te voy a curar a vos, ¿eh? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Hola? Sí, buenas noches. Hola, Cotelo. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. La mamá de Frascaletti. Bueno, un gusto, sí. Un gusto tenerlo. Era para decir que los muchachos de Loco por el Fútbol ya fueron. Bueno, vos, mire, señora, yo... Que son un desastre. Yo por no... Está, no, me permite. Un poco la boca. ¿Cómo dijo, señora? Que soy la mamá de Frascarelli. Sí, sí, yo la voy a permitir. Usted déjeme su cédula. Por el Fútbol ya fue. Déjeme su cédula a su nombre y diga lo que quiera. Porque acá es muy fácil hablar del anonimato. No, soy la mamá de Frascarelli, ¿qué más querés que te diga? ¿A qué eso? Escúchame. Locos por el Fútbol ya fue. Daniel Richard. Bueno. Le roba la plata en la cara. El hijo está yendo a Lewin School. Bueno. Y cambió el auto y la mujer va a un spa los jueves. Bueno, pero es un tema personal. ¿Con quién tengo el gusto hablar? Me dijo. Soy la mamá de Frascarelli. Escuchá, Germán. Le puso los braques con plata que le robó a la Adriana dentro de la casa de Elvio. Bueno, bueno. Metió la mano en el encajón de la cómoda y con esa plata se puso braques. Se está volteando al Elvio. Bueno, sáqueme, Matías, sáqueme. No, la gente toma un camino que no debe tomar. Siempre decimos lo mismo, la comunicación es una cosa muy seria. Estamos tomando un camino. ¡Eso! ¡Suba, Matías! ¡Me gusta bailar! ¡Eso me gusta! Saludos a la gente de COT, que me trajo COT, los servicios especializados COT, en todos sus viajes, y la Casa del Sombrero, La Casa del Sombrero que nos espera en Galicia, 4221, sombrero, cabana, todo lo que usted quiera, Seguimos 487-2139. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Caballero Rojo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Tiene un minuto para hablar. Le recuerdo que usted puede hablar una vez por semana y no puede pasarse eso. Escuché una cosa, contelo. Sí. ¿Usted vio esto de la elección de BPS? ¿Eh? ¿Vio lo de la elección de BPS? Sí, señor. Y vamos a hablar justamente de eso, pero la gente empezó a llamar. Dígame, ¿redonde? ¿Me permite? Si hable, ¿me permite, por favor? Contelo. ¿Me permite? Me permite. Ya va a tener su tiempo. Le pido que sea... Señor, por favor, estoy hablando yo. Sea respetuoso. Tiene... Tenemos los gallos, Tenemos un minuto, señor, que usted lo tiene a partir de momento. Dígame, señor. Cotero. Hable, señor. ¿Cómo, señor, no lo escuché? Una vergüenza de BPS. Bueno, ¿usted votó, señor? No, sí, claro, Cotero. Bueno. Si fui votada, con la cédula, observado. Sí, señor. ¿Cómo con la cédula, señor? No entiendo. Usted vio la violencia acá en la calle, Cotero, pero no la que decía el otro día. Bueno. Bueno. Me desvalijaron la casa y usted no dice nada, porque usted sabe qué pasa, usted, Cotero. Sí. Usted está a favor de la vida. No, bueno. Matías, por favor, Matías, vamos a sacarlo, gente. Sáqueme, no, vaya. No, usted tiene mucho radio para llamar, señor. Usted, señor, sáquemelo, Matías, por favor, porque la gente distorsiona. Vamos con la distorsión. Carito. Le quiero mandar un saludo grande a Scott. Scott Viaje, que lo trae a todo Montevideo. Usted llama a Scott y en 15 minutos está, se lo ficha cuando usted lo desea. Señores, la Casa del Sombrero también lo supera. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Lo escucho, señor. Hable fuerte, una, por favor. Una promo esa de 2x1 de pizza. ¿Perdón? Una coca grande. Estamos acá en el lavadero de auto, acá en Carlos López. ¿Usted me escucha bien a mí? Señor, sí, te era para pedirte la promo de pizza, don González. No, señor, creo que hay un malentendido. Usted está llamando mal. Acá es una radio, la 1410 AM Libre. No, en serio, dale. Señor. Va a estar haciendo radio hasta ahora, dale. Por favor, te pido, voy a pedir... Estamos con hambre, acá estamos lavando autos. Al operador, por favor, Matías. Tengo los dedos más arrugados que la cachucha de una vieja. Regístreme la llamada, por favor, seguimos con otro gente. Estamos lavando autos hace horas, dale. El diario La República titula... Qué bueno, ¿qué es eso? Sigue la corriente y... El gran Jairo. Está sonando, El ángel. 2487-3129, la gente sigue llamando. La tapa de La República, señor Diego Forlán, que aparentemente no llega al partido del día martes que juega el equipo de Peñarol. Están los chanchos a la vuelta. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí, buenas noches, dama. Hola, habla Vanessa. ¿Cómo le va? Capaz que me conocés, ¿no? ¿De Vanessa Brito me sacás? No, mire señora, yo el tema musical no lo manejo mucho, soy tipo que trabaja de noche, de día duermo, dígame. No, era para darle palo al Lolo, a mi ex, no sé si de fútbol ubicás algo, no, tampoco. Primero le voy a pedir que me hable con respeto, señorita, yo a usted no la conozco. Discúlpeme, no, yo a usted tampoco, pero... Bueno, ¿qué quiere decir, señora? Hable fuerte, me permite, por favor. No, porque lo que está hablando soy yo, entonces me tiene que respetar. Bueno, muy bien. apareció y... Bueno, vamos a hablar. Vamos al rato. Buenas noches. Apareció ahí. Apareció el criador. vamos. Hasta luego, que llegó el... llegó él. Chau. ¿Qué tenemos ahora? Candombe. No te puedo creer. Locos por el fútbol. ¿Qué? ¿Cuál es candombe? No me digas que el de los tambores. Sí, eso. La puta más. Un programa con menos gracia que una comparsa en el tablado. Bueno, vamos arriba que empieza el candombe, muchacho. ¿Candombe? Candombe. Ah, pero qué día de mierda que tengo ahora. Hasta ahora, vos. ¿Viste lo que es un profesional? Increíble, el tipo viene dos horas antes para hacer producción para su programa. Venga, Cote, lo pase. Venga, por acá. Venga, por acá. Y vos, y ustedes haciendo, que se hacen los CRA, pasate por allá. Que ya llegaron, aparentemente, están en un pedestal. Vienen. No. Vienen sobre la hora. Y el hombre, que es un profesional, viene dos horas. Fuerte el aplauso para Luis Carlos Cotelo. ¡Vale! ¡Mucho, Cotelo, mucho! Dos horas antes, Cotelo, qué Buenas madrugadas y le deseo realmente otro año de éxito como fue el año pasado. Qué grande. Y la... ¿Se alegró cuando le contaron que volvíamos? Sí, yo... No. Por encima la discrepancia que yo puedo tener. No, pero déjeme hablar. Yo no voy a venir acá a hacerles honores que de repente no se merecen. Pero le voy a decir esto, no, en serio. Está robado por el tiro también. No, le voy a decir. No, la verdad que es esta. Por encima de las discrepancias que yo pueda tener o no, algunas cosas coinciden, otras no con ustedes. La mayoría no, un vocabulario nomás. Después de otro, sí. Sí, creo que ha sido realmente un éxito el programa de Locos por el Fútbol y se merecen tener un espacio radial. ¡Opa! Ustedes los han ganado. La verdad que sí. Hay cosas que es claro que uno... con las que uno discrepa, con las que uno no piensa igual, pero en otras coinciden. Y en el trabajo general de que estamos en una emisora de radio que necesita que tenga escucha, que tenga avisadores, que realmente pueda repuntar desde el punto de vista económico, financiero... y ¿Por qué no se nos dio nunca hasta ahora, Cotelo, usted que es un hombre de radio de hace mucho tiempo... Sí. El pase a la FM. Nosotros queremos hacer este programa en Océano FM. No. ¿En Océano FM? Sí, creo que es para nosotros, ¿no? No sé, es un problema que ustedes vayan y hablen con Océano FM. Y seguro, eso sería interesante. Boom. Porque este programa es para FM, me parece, ¿no? No, ¿por qué para FM? Porque veo que es más cheto, mamá. ¿Pero y usted cree que son chetos? Tiene razón, vos crees que sos cheto. ¿Cómo viene con el cambio de horario, Cotelo? ¿Cómo viene? Porque te veo de día, ¿viste? Nos vemos todo el día. No, pero ¿cómo de día? ¿Nos vemos? Ya lo veíamos cuando... ¿Nos veíamos? No, bien. No, hay una cosa que es esta. Yo creo que la gente estaba esperando que volviera yo a la madrugada. Sí. Es un clásico ya. No, es un clásico. Una determinación que nos obligó a cambiar de horario. Yo no tenía problema, yo me estaba adaptando al horario e iba a pensar unas cuantas cosas para la mañana. Pero es claro que hubo una decisión de la cúpula de la dirección de la radio de volver otra vez al horario normal mío, que eran las 2 de la mañana, de las 4 a 7 de la mañana. ¿Se siente más cómodo de noche? Sí, lo suyo. ¿Eh? Se siente más cómodo de noche. Mire, yo me siento cómodo haciendo radio. Lástima que está Matías, ¿no? Ese es el tema que tenemos todos. No. Es un contrapeso. Con Matías me llevo muy bien. Bueno, medio disco lo es en algunas cosas, en algunos problemas, pero después nos llevamos bien, creo que somos una buena dupla en lo que tiene que ver con... Además, un compañero de trabajo de mucho tiempo. Sí, claro, no hay problema ninguno. ¿Y cómo lo recibió la gente a ustedes? No, ayer, Cotelo, fue increíble, lo decíamos un rato. La radio nos preparó un recibimiento acá a la esplanada de la radio que fue increíble, con fuegos artificiales, sí, con bandas en vivo. Bandas en vivo, sí. ¡A la pucha! Usted, no se extrañó que no haya venido porque... No, los auténticos decadentes de Buenos Aires. ¿Mire usted? Vino Sabina. Vino Sabina. Sabina, mira. Vino Sabina. sí. Regalos, flores. Es más, el Indio Solari no vino a tocar porque tenía ya el compromiso en Tandil. Sí, si no hubiese venido, se excusó de venir a hacer una misa acá en la explanada. La cuadra cortada, no, fue increíble. Yo tenía el dato de que los Rolling Stones iban a venir, pero tienen que ir a Cuba, dice que van a tocar. Claro, iban a tocar gratis. ¿Cómo toca gratis Cuba? Y bueno, sí, bien como es la cosa. Cotelo, ¿me deja preguntarle algo? ¿Cómo no? El mamarracho este de las elecciones del BPS. No es un mamarracho. ¿No es un mamarracho? No, para mí no. ¿Por? ¿Y por qué no? Porque cuanto... Yo creo que hay una cosa que es esta. La democracia es importante. Yo creo que cuanto más la practiquemos, mejor. Lo que pasa es que somos rutinarios. Pero bueno, pero a ver... A nosotros nos gusta que nos saquen de la rutina. Me da la sensación a los uruguayos. Entonces, cuando nos sacan de la rutina y se tenés que ir a votar y no hay fútbol, y ya la gente se enoja. Porque el fútbol para la gente es la vida, ¿no? Es casi, no digo la vida. Es el uruguayo, como el mate. Es una pasión. Es como el mate. José. Es una pasión. Entonces, cuando a usted le dicen que no va a haber fútbol... No, pero no me obliga a votar. Voy si quiero. Ah, no, yo estoy de acuerdo en eso. No me obliga a votar. Mire, yo sostengo de Daniel, que... Nadie te obliga a votar. Si no, te pagan la multa. Ah, bueno. No es obligatorio. Me estás obligando a votar. No, yo tengo que... No. Yo quería sesionarle a decir que perdía credencial. Bien, pero no es obligación. Usted... quizás sea una responsabilidad, pero no una obligación. El hecho concreto es que la determinación a mí me parece bien que tengamos que votar. Lo único que no estamos acostumbrados, entonces todo nos molesta a nosotros los uruguayos. Cuando nos sacan un poco de la rutina, somos muy rutinarios. Sí, pero más que rutina, es un fin de semana, o sea... Bueno, pero ¿cuál es el problema? En Estados Unidos no es obligación, yo tuve... Pero yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Yo creo que el voto no tendría que ser obligatorio. En España, oye, se vota por internet. Ah, ¿estuviste en España? No, tengo que ir a Japón, lindo país, Japón, tengo que ir. Cotelo, sí. La última, Cotelo. Sí. Hábleme de su Peñarol, Cotelo. Mi Peñarol. Mira. La palabra es catástrofe. ¿Vaya a la inauguración del campeón del siglo? No, para nada. ¿Ah, no? No, porque primero yo no soy un hincha de Peñarol. Que podíamos llamar que esté... Ferviente. No soy un apasionado de Peñarol, soy un partidario de Peñarol, una persona que tiene una estimación especial por el equipo, pero no soy fanático, no soy socio, no me enloquezco por Peñarol. Soy más hincha de Tabaré que de Peñarol. ¿Tabaré? El Indio. 28 partidos invito, increíble. Ese que no ganó ninguno. Increíble. Está bien. Eso proceso. ¿Es más hincha de Tabaré que de Sendic? ¿De qué Sendic? ¿De qué me habla usted? Son dos cosas distintas. ¿Sabes por qué estoy a favor de Sendic? Porque yo en el currículum, cuando iba a presentar un trabajo, yo tuve una vuelta haciendo una changuita 3 días en un ciber, ¿sí?, atendiendo, y yo ponía que era ingeniero de computación. Ingeniero de informática. Ah, bueno. Porque estuve 3 días. Yo, por ejemplo, pongo periodista en mi currículum. Tengo un programa de radio, yo pongo periodista. Usted me va a decir que nunca... en una charla con una muchacha en su juventud le dijo que era algo que no era. Claro. No, yo siempre he jugado con la verdad y por eso estoy donde estoy. Está bien. el problema es difícil. Te lo dijo, tampoco no me lo dice. Pero uno contra levantarse una mina y le dice que va a la facultad de ingeniería. Claro. Bueno. Yo una vuelta salí con una chica y rompimos el auto en la ruta. Y le pues, uno levanta el capó para aquí. ¿Para qué? Y no sabía lo que era. Le toqué la batería, siempre te fue el auto. Dije, no, me dejó ahí. Cotelo, ¿se enteró que Locos por el Fútbol está nuevamente nominado a los Iris? ¿Y candidato? No, me alegro muchísimo. Y ojalá puedan tener alguna nominación. Alguna premiación. Está difícil. Me parece. Mire, yo no sé. ¿Nos votó? ¿Nos votó? No, yo no voté en eso. Nosotros voté no. No, pero no estoy en nada. Ah, no. ¿Usted tiene celular? Nosotros hicimos campaña para Noticias con Alma. Hicimos campaña. No, pero Noticias con Alma no existe para esa gente. ¿Por qué? ¿Y por qué no vio que no existe? Yo tengo un programa que hace cuántos años. Un palito hace, para la gente de Saboyón, entonces. No, pero mire, yo en ese aspecto soy muy liberal. Si usted es liberal en todas las cosas, tiene que ser liberal en todo. Me parece muy bien, cada cual hace lo que quiere dentro de sus posibilidades, y para eso está la libertad. Para eso está la libertad, a los efectos de que cada uno tenga Sábado Show, tenga el diario El País, tenga el Tele 12, tenga lo que tenga, junte, vaya y tire siempre para su gente. Es difícil la excepción. Usted fíjese que siempre las cosas están alrededor de... siempre, casi siempre las mismas personas, sí, y los mismos programas. No estoy diciendo que esté mal, es una forma que... Igual yo noté, José Carlos, yo no Luis Carlos, que en el programa de la mañana... José Carlos, en serio, en el programa de la mañana, él tenía mucho más posibilidad de hacer, dada la hora, y hacer notas de política, ¿verdad? Hice unas cuantas. Al hombre de la vivienda, este que llamamos, ¿cuántas veces lo escuchaba? Pero él es la noche. Él es como el Chino Peralta, es la noche, o sea... Vos sos Carlitos Bueno, es la noche. ¿Qué? ¿Viste lo que pasó con Carlos Bueno? Sí, parece que hay un lío. Hablemos con él. ¿Qué dijo Carlito? ¿Carlito qué dijo? Es un amigo de nosotros. Pero Carlito dijo... Bueno, mire que yo le tengo gran simpatía. Es un crack. Ojalá hubiera seguido en Peñarol. Él está muy afín de volver a Peñarol. Todavía no sabe bien la causa de por qué no lo terminan de llamar en Peñarol. Él nos dijo a nosotros que en realidad... ¿Por qué no estoy? Cosas como esta que le pasó a él, le hacen todos los jugadores. Obvio. Sí, yo no sé. Sí. Para mí, Carlitos Bueno, en este Peñarol es Gardel. Sí, sí, ¿y Pacheco? Y Pacheco es Gardel también en este Peñarol. Sí, fuera broma. Ahora, yo no sé qué van a hacer. ¿Usted está a favor de la dinastía de Damián y Luis Carlos? Y tiene sus cosas positivas y negativas. Son malas negativas, ¿no? Pero fíjense una cosa, en la dinastía de Damián se hace el estadio. Pará, es lo positivo, después no encuentro otra cosa positiva. No sé. No, el vicecampeón de América. No, bueno, pará. No encuentro otra cosa positiva. Yo creo que hay otra. Hace 15 años, 80 años que está. No sé cómo está en materia de finanzas, señor. Ustedes que están en el fútbol un poquito más, pueden saber si está mejor que... O está bien, está mal. Está bien. Bueno, entonces, fíjese dos cosas importantes que ya hizo Damián. Y por encima de que usted pueda tener discrepancia con él. La parte económica y hace el estadio de Peñarol. El padre fue mucho más. No. Son dos dirigentes distintos. No, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué quiere? Aparece el cable de Twitter. Claro. Tiki. ¿Cómo arrastra gente? Arrastra, mirá. Mirá, y mira. Te voy a ver para adelante y para atrás. Te voy a ver. ¿Usted está a favor de la chiquichango o Cotelo? No sé qué es eso. No, perdóneme. Dígame. Acláremelo. Cotelo, está de moda. A ver, Cotelo. No sé qué es eso. Estamos en la época moderna. Sí. Está de moda el pendejo putito. El muchachito, que está de moda ser putito. Ahora. Bueno, pero mire, yo le pediría. Y la chiquichango. No, yo le pediría, por favor, que en esos temas no aprenda. Cotelo, le voy a leer. No entro en esas cosas, no entro. No. Le voy a pedir. No, ¿sabe por qué? Porque no. No, te no es que yo que se caliente. No. Ustedes tienen un estilo distinto al mío. No, entonces no me rompan. No me rompan el esquema. Cotelo se pone loco. Lo que está bien está bien. Pero si está de mañana los mata todos. Cotelo, ¿usted le gustaría ser el abuelo nuestro? ¿Cómo? ¿Le gustaría ser el padrino, el padrino? No. Vamos con los sirios, Mantemos la invitación, vamos con los sirios. Vamos con los sirios. Vamos con los sirios. Solamente yo me digo que va a comer. No, escúcheme, si yo tuviera temor de quemarme con ustedes, como dicen, no, ni me acercaría a este micrófono. Yo creo que por encima de todas las cosas están los seres humanos. Hay un aprecio. No, hay un aprecio, están los seres humanos. Es una película de karate que pasan todos el día, es el maestro. No. Bueno, que por favor, sí. Cotelo, le voy a dar un mensaje porque la usted aparece en el éter, sí. Y la gente enseguida comienza a expresarse para bien y para mal. No, sí, ¿cómo usted no? Es un tipo que banca a morir. O sea, Ibarburu, te mando un buen saludo. Me parece una pregunta que no me animo. No sé, yo qué sé. No sé, dígame. Por internet después siempre la contesto. Bueno, acá dice Federico Medina, lo amo. Vaya un gran abrazo para su majestad ilustrísima. Bueno, está. Dice Federico Medina. Después Camuñas dice. Es el mejor señor que conocí, Luis Carlos Cotelo, que tiene un tanguito como para cerrar. Y después acá un palito... No, pero mire, si yo en el programa mío recibo que palito no paga. Dice acá, Cotelo, Sao Show no premia a la gente por leer diarios. No, mire, hay una cosa... No, totalmente... Mire, en eso yo, en el programa que tengo de mañana, leo diarios, como lee la televisión... Como insumen las otras emisoras los de radio. Los magazines, hoy por hoy. Los magazines, hoy. Y fíjese, y gira la actividad periodística en líneas generales en base a los diarios capitalinos. Y usted va, compruébelo, y en base a diarios capitalinos empiezan a salir noticias nuevas que después explotan la radio, explotan la televisión. En la televisión salen los... los las portadas de los diarios. Sí, señor, claro. Todo este tipo de cosas. Le voy, bueno, le voy a seguir leyendo mensajes, Cotelo, porque la gente quiere expresarse con usted. Acá, por ejemplo, dice... No, es que quiero que... Y voy a seguir leyendo diarios, porque primero, la cultura, el diarismo es una cosa muy importante. ¿El papel le gusta a usted? No es que me guste el papel. Como Maradona. Yo también leo noticias de internet, y busco en internet, y me pregúntele a todas las radios que realizan informativos o que están en la parte de información, a ver a qué se apela, a qué se lee y a qué se consulta si no es a la prensa. Bueno, le puedo seguir transmitiendo mensajes de la gente. Con muchísimo gusto. Además, yo tengo la costumbre de citar a la fuente. Dice, que no todo el mundo lo hace eso. Yo cito a la fuente. Cuando, por ejemplo, sale una noticia en El País y dice el país, la República, la República. El mejor diario de toda la República, Cotelo. No, para mí no. Porque yo 12:24 no tengo el espacio de que le canto a la murga, ¿se lo va a ver si lo vendiste? No, escúcheme, Cotelo, dice acá, auténtico, Luis Carlos, es real, excelente el hombre, dice Darwin, así que bien, le manda un abrazo. Gracia, no. A ver, Cotelo, ¿qué opina de Fasano? De Fasano, un gran periodista. Sí. Un gran periodista, que creo que valdría la pena que volviera a tener algún medio de comunicación dedicado solamente a, que él se dedique solamente al periodismo. Como Locos por el Fuego, como usted lo dijo, está haciendo... El gran periodista y luchó por causas que realmente valieron la pena. Con las difíciles, con las críticas que se le pueden hacer, como todo hombre falible, pero creo que es un gran periodista y vale la pena. Una gran pluma que lamentablemente no la tenemos todos los días. Cotillo, entonces se enteró que una murga prestigiosa en nuestro canal vino a buscar a Adrián Mozzone para contratar su talento. Y ¿Me está hablando en serio? ¿En serio? ¿Me aparece muy bien? Mostrale. Vení, cortito. Vení, canta, vení con tu boli, no te vayas nunca para allá. Bueno, mira, se pone mal. Además, la murga. Arriba. Vení, canta, vení con tu gurí. Cerramos el ciber, ¿pa' qué vas? Y yo no entiendo por qué vos no me querés. Así la vida te lo trae. ¡Nunca más! Está muy mal este botija. No, pero bueno, está muy bien. Se anima la murga, la última. No, murga. Ya, bueno. Vale, vamos a cerrar. Cotelo, siempre Loco por el Fútbol invita a la gente. Pues la wey. Pará. Se lo vamos, ya. Cotelo, primero que nada. ¿Cómo se nota que no venís mal a la mañana? Cotelo, escúcheme una cosa. SMS, le voy a pedir de corazón. Sí. ¿Tiene celular? Si tienes, claro, tienes. Hoy me olvidé, lo dejé en casa. Invita a la gente, a los oyentes. Pará, Cotelo, SMS. Si estará limpio ese celular, que su señora puede ver tranquilamente. No hay problema. Sí. No, porque si está de trampa y cae algún mensaje. No. De trampa, ¿en qué sentido? No sé a qué se refiere. O sea que Cotelo, escúcheme. Le voy a dejar acá. ¿Me da un segundo? Lo único que tengo miedo de que mire mi señora es porque hay algún insulto. Pero después, por otras cosas, no. Cote, te espero a las 7. No. ¿Cuándo le vamos a invitar a Cotelo un asado de lo que hacemos en tu casa? ¿Cómo me gustaría que vaya un asado? Con la patrona. Gente, me muero. Yo salgo muy poco. No importa, te venía dicho como Lucía, sale poco. Sí. Escucha una cosa, Cotelo. Le voy a dejar anotado acá en un papel. Sí. SMS, para que usted convoque a sus oyentes, que son muchísimos, mucho más que los que escuchan Locos por el Fútbol. Sí. SMS, usted tiene que decir así. A ver, vamos a darle una mano a los amigos de Locos por el Fútbol, que el miércoles se quiere llevar el iris del público. SMS al 1122 con el texto Voto Loco por el Fútbol. Déjemelo. Y usted arenga a su gente, la conmina, dijera Puglia, a... No le gustó. Bueno. No es que me gustó. Cotelo, usted sabe que si ganamos ese ir y levantamos ese trofeo, lo que vamos a vender ese trofeo, lo vamos a empeñar, y lo que ganemos lo vamos a donar a un prostíbulo nuevo que está... ¿Sí? La Fundación Niñas con Alas. Chiquichango con Alas. Bueno. Que... Cotelo, cierre Loco por el Fútbol. SMS. ¿La frase mía? Pará, Adrián, dame un segundo. Adrián, SMS al 1122 con el texto Voto Loco por el Fútbol. Yo se lo dejo anotar un papel y usted le dice a su oyente que nos vote. ¿Cómo no? No hay ningún problema, por favor. Música, Mati, ¿tenés música ahí tipo de así de frases? De reflexión. Está. Bueno, muy bien. Ya lo pago, Cotelo. Nosotros ahora. Pues yo los domingos me despido con un. reflexión de lo que pasó la semana, ¿no? Una reflexión de lo que pasó a la izquierda. Así como usted siempre se... Con una frase célebre de... Sí. Sí, yo me refiero... Yo ahora estoy, me estoy despidiendo con cuentos con moralejas. Opa. Con algunas cositas. ¿Alguna como para... ahora? ¿Eh? No, ahora. ¿No? Ah, porque... No, porque no, porque la... No, ¿de qué me es el contenido? Me gustaría que se quedara a escuchar la reflexión de Adrián. Yo tengo una moraleja, pero si sí, adecuada a la hora, no te van a gustar esta serie. No. Bueno. La larvita se va para el agua y agarra un palito. Bueno, hoy es domingo, ¿verdad? No, hoy es lunes. Es lunes. Pero nosotros siempre, no sé por qué vendemos sábado y domingo. ¿Y por qué? Hoy, vamos a dar cuenta, porque yo no tengo... ¿A quién le vendes un programa domingo y lunes de madrugada? Hoy es domingo y pasó un loco por el fútbol que se va preparando año tras año, día tras día. Lugar tras lugar y entre por los escombros del... Momento emotivo. De las reflexiones, ¿verdad? Entonces hoy domingo nosotros decimos, hacemos balance. Viene Moar. Y ahí dijimos, la previa. Porque venimos con Moar ahora también. ¿Cómo? Vamos a arrancar con Moar. Empieza a transmitir Moar acá. Moar, ¿eh? Nosotros hacemos la previa. Bueno, y quiero también desearles, porque para él y para todo su equipo... Una muy buena... Vamos a la previa. Muy buena actividad y junto con ustedes, los que hagan... Porque lo que queremos es que la radio camine, que pueda tener más oyentes, que pueda ser un atractivo más para la gente. Creo que lo va a hacer. Y todo nació aquella noche en que nos juntamos con Daniel Fernández Crespo y apareció el Botija de Campera Nevada. ¿Te acuerdas? Corriendo como loco y metimos un sótano a grabar. Lo que hemos hecho para que esto crezca. Y una vez vino Cintia y vino Nico Noria y vino Pablo que hacía las cosas de turf. ¿Y cuánta gente aportó para que este loco por el fútbol hoy sea lo que es? Por la abundancia y las reflexiones de todas las cosas que nos permite hacer radio y por los recovecos de los túneles y que afectan a América y... Sábado. No te emociones. El sábado sí, hombre, pobre. Cotelo, usted es un grande. Mándenle un abrazo a Esteban Ibarburu que lo está escuchando, Cotelo. No, Esteban Ibarburu, un saludo grandote. Para toda la gente de Locos por el Fútbol. ¿Usted vende bufandas, Cotelo, o algo así? No, no le pregunto eso, no pregunte. No. Esteban es un traidor. No, le voy a contestar. La pregunta es esta, Cotelo. No. Porque yo le pregunto desde la sana ignorancia porque no sé de qué se trata el tema. Sí, ¿usted contesta o no contesta? No, dice no. Esteban Ibarburu, pregunta. Preguntale sobre una señora... Le llevó unas bufandas y no las pagó. No es así. A ver, ¿cómo es? Yo no te he preguntado. Yo le pregunto porque no sé de qué está hablando. No es así. Bueno, el caso fue así. Una señora una vez me hizo una bufanda, no sé qué, y me vino y me trajo un precio. Y yo, yo no le puedo pagar ese precio que usted me pide. Le di el precio, que la plata que yo tenía. Dije, no, yo no puedo pagar. Y fue eso nada más, no pasó más nada. Al contrario. No tiene. ¿Eh? ¿Qué era de oro, bufanda? ¿Eh? ¿Qué era de oro? No sé, no. Una bufanda me pareció impresionante. Yo digo, mire, señora, lo que yo le puedo pagar es esto. Si no, llévese la bufanda. ¿Al aire? No. Es una señora que vino. Bueno. Con mucho gusto, pero eso es. Cotelo, lo voy a comprometer este año. Locos por el Fútbol un día va a hacer noticias con Alma con usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Cotelo, yo le dije que yo quería ser su co-conductor y me dijo que no. Mire lo que me pasó el otro día, Cotelo. Mire lo que me pasó el otro día. Fui a la agencia de vivienda por el trabajo, tuve que ir. Sí. Y un señor me dijo: los escucho siempre, me mato la risa. Tanto... Y le digo: bueno, decime tu nombre y te mando saludos. No, mejor no me nombres, me dijo. No me nombres. Es muy mala referencia eso. Que alguien pida que te diga que te escucha y que no le mande saludos. La moraleja era que yo iba a contar porque siempre era una moraleja. La hormiguita iba a cruzar el arroyo y no podía. Entonces agarró y esas cosas, los patos, eso que lo tiró. La pajita. Sí, la pajita y la tiró. Y pudo cruzar el arroyo. Ah, mira. Y la buena de Jaime. La pajita le puso. Luis Carlos, hace usted más que amable. No. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Claro, es un crack. Yo me veo todo el día, es crack. Un tipo que viene a las 2:30 a producir un programa, merece que le vaya bien. Y le va bien. Y si está de mañana... A pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, Luis Carlos querido. Luis Carlos querido. No, yo quiero decirle a los radioescuchas que yo nunca tengo más mala intención para con nadie. Y trato de comportarme dentro de mis posibilidades lo mejor posible. Y hay gente que usa y abusa. Sí, estamos de acuerdo. Es verdad. Gente que usa y abusa y está equivocada a veces con algunas cosas que plantea. Pero en fin, ¿cómo está el tema de la radio? Del otro lado son todos claros, pero hay que venir acá. ¿Cómo? A Germán primero le preguntamos. No, que del otro lado te dan clase de periodismo, ¿verdad? Y hay que estar acá. No, pero además te quieren dictar clase de moral, sí, de ética, de periodismo. Es brava. De cómo tenés que vivir en la vida, para cuándo te tenés que orientar. Es verdad. Y bueno, yo creo que hemos sido somos muy tolerantes. ¿Cómo murió Perfumo, no? Pobre. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No, ¿Qué me dice Perfumo como jugador? Dice que cayó por la escalera. ¿En serio? Sí, no, ya sé. Rodó como un frasco. Firmó la ¿Se acuerda aquella comedia argentina en la escalera del cielo? Sí. Claro, pero hay cosas con las que yo no juego. ¿Con la muerte tiene miedo? Sí, le tengo miedo, sí. ¿Cómo no tiene miedo? Yo tengo miedo a sufrir, la muerte no. No sé. La muerte es parte de la vida, contigo. No, totalmente de acuerdo, pero en lo que usted dice está bien lo que dice, que la muerte es parte de la vida, pero como es algo desconocido, que no sé qué va a pasar ni nada, le tengo miedo. Contelo, la verdad, no tengo un espanto. Yo le tengo miedo al agua de la playa. ¿Cómo? Le tengo mucho respeto al agua de la playa. Al agua de la playa, al mar. Sí, porque no pasa el muro, ¿viste? Qué increíble. Contelo, yo le quiero decir una cosa. Lo dijo un gran cantautor argentino. Sí. La vida es una gran sala de espera, la otra una caja de madera. Bueno, no sé. Y ya lo dijo Charlie Sosa, ¿no? Sí. Y bueno, se ríen. Ah, no puedo citar a un filósofo contemporáneo como Charlie Sosa. Sí. Bate que bate el chocolate, decía. Y hay un mensaje ahí. Ah, sí. No lo tengo. Bate que bate el chocolate, decía. Lo dijo. Es para pensar, ¿no? La dejo planteada. Está bien, está muy profundo eso. Lo dijo el dueño de Samsung, ¿no? Dejalo 24 horas, pues si no, se te muere la carga. El celular muere. Bueno, estimado, estamos estirando esto demasiado. Yo creo que... somos tres este año. Nada más, no hay más. Y Nico ya se fue, yo creo que vuelve igual. ¿Quién? Se enojó ayer, Nico. Compañero nuestro. ¿Se enojó? Se enojó. Los grupos humanos son difíciles, Cotelo. No, sí, son complicados. Usted que trabaja solo es más fácil. No, mira que no trabajo solo. Igual tiene trabajo. Sí, trabajo. Bueno, trabajo con un tigre que no es fácil de domar. Es bueno. No, es buen tipo, pero lo que pasa es que es fácil de. No, no, a veces. Tiene menos ganas de laburar que un estudiante de Bellas Artes. ¿Cómo iban a tener lesiones, hijo de la madre? No, yo quiero laburar, estudiar cocina. No querés laburar, no querés hacer nada. Hotelería, tío. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo dejo, muchachos. Hotel, un placer, como siempre. No. Suerte en el iris, ¿eh? Vamos con nosotros. 1-1-2-2, mensaje de texto. Usted llama al oyente. Escuchen, antes de cortar, hágame un favor a mis amigos locos por el fútbol. Mande un mensaje de texto. Déjame, al 1-1-2-2 con el texto voto locos por el fútbol. Tengo una idea. Si llegamos al iris, que nos vamos a quedar a estas altas horas festejando, sí, venimos para acá. Venimos con el iris para acá. Te caemos a las 4. No hay problema. A festejar, ¿eh? Sí, bueno, pero mamá, si caen a las 4 del programa, ojo que el programa es el programa. El programa no es loco por el fútbol. Ahí está. Pero venimos del otro lado. Esto de que esto es un comedor, que esto es una cantina, el boliche de la esquina y vengan y pasen por acá. La última vez en los Iris, Cotelo, me faltó tomar rehenes nomás. fue una cosa. Se bota el agua de idea, ¿no? Sí. Además, una vez un militar, mire que estoy hablando, me dijo: Cotelo, donde no le invitan, no vaya. Entonces, donde a uno no le invitan, no voy. Y de repente, si me invitan a un lado y no quiero ir... Nosotros, que no nos invitó y vinimos, entonces. No. Yo sé leer entre líneas, Cotelo. No, es para ustedes. Donde no me invitan, no voy. Y además, les quiero aclarar otra cosa. Mire. Vaya, pero nosotros tenemos puro. Estoy en un periodo de la vida que no estoy superando a nadie. Ni me creo el rey del mambo. Estás más desestresado, se te nota. El mes pasado que me paro, estabas bravo, no se te podían hablar, estabas mal. Yo te pregunté, ¿y cómo crees que ande? Me decís, bueno, yo qué sé. Sí, pero ¿qué querés? Bueno, venía a ser tu abuelo y se lo explica. Bueno, pero ¿de qué estaba hablando? En la época que estoy, mire, no estoy ni enloquecido por los premios, ni porque sea el mejor ni el peor, ni nada. Estoy en la época de decir, bueno, ¿cómo he sido yo en la vida y qué he hecho? ¿Vamos al tele con nosotros? ¿Eh? ¿Vamos al tele con nosotros? ¿A qué? ¿Televisión? ¿Está loco usted? Vamos con nosotros. Dime que el video suyo que grabamos para la despedida de Loco por el Fútbol fue el más visto de todos. ¿Sí? No está. ¿Sabe lo que sucede? Entonces, como yo estoy, no estoy por encima de eso. pero ya superé esa etapa, ¿no? Ustedes puede ser que estén todavía, porque recién empieza. Estas palabras arrancan una cantidad de cosas, ¿vio? Fenómeno. No estoy superando a nadie, ni soy el mejor de todos, ni nada por el estilo. Pero ya esas cosas ya a mí ya no me llegan. Mi tía Olga decía siempre, me decía nene, en la vida hay dos clases de personas, las que tienen Alzheimer y nene. En la vida hay dos clases de personas. Estados Unidos, te manda un saludo un amigo que te escucha allá. Dice, hola, ¿la casa del baterista? Dice, sí. ¿Estará tu papá? Sí. ¿Cómo está para los cuentes lindos? Sí, no, relajo, fue chiste lindo. Mamá, la abuela es mecánico. No, y si hay un camión, está bajo el camión. La puta. Está bueno, muy bien. No, fue relajado. ¿No tiene uno? Tengo algo. Tengo una. Uno que sé que no tenía plata, ¿viste? Estaba pobre. Entonces el padre, como el tipo de plata, le puso un consultorio dental. El tipo estaba pegado, tenía un mango, y viene un afuera en Artigas. Y le dice, ¿cuánto cobra por sacar una muela? Y 100 pesos. Todo el mundo con un palo, él estaba pelado. Y 100 pesos. ¿Vamos a sacar la muela? Dice. ¿Cómo es que te anestesia? No, la única anestesia que tengo, te duermo todo. No tengo. Y le dice, bueno, te dijo. Le dijo la billetera, te cogí 500 pesos y arriba y trabaja tranquilo. Y el loco se despierta y le faltaban dos muelas y tres dientes. Y dice, vos te perdés una muela, así me hizo todo cambio. Dice que había dan dos perros, un perro y una perra, en la vereda, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Enganchado, vio que quedan enganchados. Enganchado. Sí, y sí. Salió una veterana con un balde con agua, que sí, se usa, ¿vio? Sí. El perro la mira a la perra y le dice, ¿vos pediste champán? ¡Veterinario! Vengo a traerle a mi perro, dice, porque lo crucé y se me ocurrió. Y creo que lo cruzó con roja. Dios mío. Uno. Yo tengo uno de materia fecal. ¡Opa! ¡Fuerte, Cotelo! Materia fecal. Va, le voy a decir. No. Le voy a contar esto. Sí. Venía Bueno, ya se está bien, ¿no? Lo dejo para otro día. No, bueno. Había un tipo que estaba, digamos, un dipsómano. ¿Qué? ¿Qué es un dipsómano? Bueno, es un borracho perdido. Ahí está porque no ganamos City, ¿viste? Ahí está. Por eso no vamos a ir. Un borracho perdido. Entonces era un tipo muy loco, ¿viste? Entonces un día se le ocurrió, en esas cosas que andaba en la vida, es llenar un carro que tenía, que tiraba por la calle, con materia fecal. Lo tapó con una lona. Entonces agarró, viste, en esos desvaríos y en esas cosas que tienen los borrachos cuando de repente desencadenan, yo no sé qué cosas del ser humano, me empezó a gritar, a $100 la verdad, vendo verdad, $100 la verdad, ¿quién le iba a comprar de borracho? ¿No? Entonces venía y de repente, bueno, estaban unos muchachos en una esquina que eran muy, Y dice, pero che, ¿y este tipo que tendrá? ¿Tendrá la verdad? Y este no puede ser, un dividido. Che, vamos a juntar la plata. Los tipos juntaron, hicieron una colecta ahí, le dieron la plata, le dieron los $100. Entonces le dice el borracho, bueno, el señor, dice, meta la mano dentro del carro. Oh. El tipo mete la mano y saca una materia fecal. Pero esto es materia fecal, es verdad. ¡Tenía el perro! ¡Tenía el perro! ¡La puta! ¡Tenía el perro! Y el tipo lo fue, dice. Y vio el perro para él, ¿viste? Y la siguió de quita. ¿Qué? La tenía miedo que el perro escapó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un perro qué? La tenía miedo que el perro escapó. Sí, escapó. Sí. Señores, pará, ¿cómo pasó con ti? ¿Lo pasó bien? No, pasamos bien, sin ningún problema. No, al contrario. Espero que sea un año también de éxito. Muy amable, de progreso y de que todo marche mejor acá en esta radio. Muy amable, lo apreciamos mucho de corazón. Un abrazo grandote. Sí, Michi, ¿cómo pasó? ¿Pasó bien? Espectacular. ¿Pasó bien con este? Eso no, es de no, te, no tenía contelo contando. ¿Qué fin contando, de semana? Contando, precioso. Contando, lo mejor que tuvimos todo el fin de semana. Sí, señor. ¿Cómo pasó Andrew? ¿Bien? Bien, bien. ¿Pasó bien? ¿Vichy bien? Bien. Divino. Qué vuelta, loco, por el fútbol. Sí, glorioso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Contalo de vuelta, no, no, contalo no, no sintió, no, no sintió. Lo golpeé a las manos. Golpeé las manos. Oh, señora, y salió un perro. Un perro furioso. Desesperado. Y el tipo echó para atrás. No, tengas miedo que el perro escapó. Yo no quiero que me coja, te me muerda. Pasó bien, Daniel. Excelente. Adri, ¿cómo pasó? Notable. Señores, se va Locos por el Fútbol el primer fin de semana del ciclo 2016. Si le gustó, ya saben, lo recomiendan. Y si no, no, no estoy. Si les gustó lo recomiendan y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias.